En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las creencias están interfiriendo en la realidad y no para bien. Se está extendiendo la idea de que puede existir en el futuro desabastecimiento, que no se podrá tener todo lo que se necesita para vivir, como si de un momento a otro se nos fueran las cosas esenciales para el día a día. No sé de dónde se ha sacado alguien esa idea. Incluso se ha llegado a recomendar hacer acopio de alimentos y de bienes. Esto está empezando a provocar la subida de algunos precios. En las creencias apocalípticas causan este tipo de cosas. Cierto es que vivimos en un tiempo de incertidumbre, pero que no sea también un tiempo de desabastecimiento de neuronas y de pensamiento libre. Estaría bien en decir que esa falta de cosas para vivir la tienen algunos desde siempre. Son los pobres, las clases bajas. Es casi de psicosociología que quienes más creen en el desabastecimiento son las clases altas, los que más tienen. Eso sí es verdad, y no las teorías apocalípticas. Y algo parecido está pasando con el gran apagón. Algunos anuncian que puede pasar, que puede llegar, que durante horas o durante días no haya nada de nada. No deja de ser curioso que quienes más creen eso son quienes dudan, por ejemplo, de la vacunación. Hablan de efectos secundarios y de vainas varias. Que todo el mundo tiene derecho a creer en el gran apagón, pero que sepa que esa es una teoría que nace en ese grupo, en esos grupos que piensan que este mundo está gobernado por una serie de élites en las sombras, satánicos, masones. Ellos son los que saben y los que defienden la idea de que todo es políticamente incorrecto. Las creencias están afectando al día a día, los precios. Quienes más beneficio están sacando son los que están en el origen de esas creencias. Y esto no es casualidad. Nosotros no nos apagamos y no lo haremos desde ahora mismo hasta las 5 de la madrugada en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Aquí comienza nuestro programa. Os recordamos la etiqueta que tenemos en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, y la página web ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Sergio Monforte está en la parte técnica, al frente de la parte técnica. Silvia Casasola en la coordinación, Javier Sevillano en redacción y producción. Noche de tertulia, la de esta madrugada, esta noche en La Rosa de los Vientos, con Mado Martínez, con Josep Guijarro, con Manuel Carabellal y con Juanjo Sánchez Oro. Además, hoy vamos a tener a Laura Falcolara en sus ecos en del pasado, que nos hablará de investigaciones científicas en determinadas destinadas a estudiar los efectos de los fenómenos extraños. Investigaciones científicas que confirman todo lo que aquí decimos y todo lo que ella nos ha contado en los ecos del pasado. Y protagonista en el relato de Silvia Casasola en Mujeres con Historia, las reinas Luisa Isabel de Orleans y María Luisa de Parma van a ser las protagonistas en Mujeres con Historia. Y en Cuéntame cómo pasó, hablará con el que lleva, el que está al frente del barco oceanográfico, Ángeles Alvariño, el capitán de ese barco, el capitán que se jubila el próximo mes de diciembre y que ha sido un barco que ha conseguido muchas cosas y que hemos hablado mucho de él durante todo este año, el 2021, el buque Ángeles Alvariño. Hemos hablado mucho sobre ese buque, sobre ese barco que se encuentra y que estaba en Canarias. Sobre ese barco hablaremos esta noche en Cuéntame cómo pasó. Cuéntame cómo pasó. También tendremos esta noche una entrevista especial con José Gregorio González. Hablaremos de el síndrome del impostor. Y lo que yo he tenido ahora no es síndrome del impostor, es tontería directamente. hablaremos del fuego que tenemos en nuestra casa, en nuestras viviendas, en el dormitorio, en la cocina, o el fuego. Hay muchísimas especies animales, miles y miles de especies animales en nuestra casa, en casi cualquier momento. Soltamos gas, aquí comienza La Rosa de los Vientos, aquí comienza el programa, aquí comienza la tertulia Zona Cero, 7 minutos sobre la 1 de la madrugada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, esta noche en La Rosa de los Vientos, en tertulia con Josep Guijarro, que ya nos está escuchando. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, aquí desde Barcelona, muy bien, escuchados como siempre. Juan José Chezoro, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Silvia Casasola, ¿qué tal? Hello. Madu Martínez, muy buenas. Buenas noches. Y Manuel Carvellal, buenas. Los últimos serán los primeros. ¿Eh? Que los últimos sean los primeros, que estoy muy bíblico últimamente. Sí, sí, sí. Bueno, como últimamente, siempre, claro, como siempre. Pues, tú estás apirolao y yo estoy bíblico. Exacto. Y la primera va a ser Amado Martínez, que nos va a hablar de algo que tiene mucho que ver con la salud y con la mente humana. Es el efecto, las causas que se buscan, se investigan, del llamado efecto placebo, que es la fuerza de la mente para curarnos o para no curarnos. Pero la fuerza de la mente sobre la salud. Sí, nuevo estudio en el campo de la investigación de un tema que a mí particularmente me apasiona. O sea, es que me encanta esto del placebo. Tú lo has dicho, eso que dice que lo que vas a experimentar depende en gran medida de lo que crees que vas a experimentar, y tiene que ver con las expectativas, buenas o malas. Esto de que te tomas una cápsula de azúcar que el médico te dice que es un nuevo medicamento para tratar las náuseas y vas y dejas de tener náuseas. O malas, cuando te lees los efectos secundarios del prospecto, yo conozco mucha gente así, de los medicamentos, y es que antes de tomárselos ya tienen algunos de los efectos secundarios. Y ahora, una nueva investigación neurocientífica liderada por Lewis Crawford. O igual creemos mucho en los efectos secundarios que nos va a causar algo, hemos leído tanto el prospecto que luego efectivamente nos pasan. Claro. Cuando lo tomamos, porque está nuestra mente tan condicionada a eso. Sí, exacto, condicionamiento, sugestión, la palabra clave. Pues este nuevo experimento, esta investigación, se suma al hecho de evidencias para confirmar que el efecto placebo, tanto el efecto placebo como el nocebo, se manifiestan en el organismo a causa de determinados comportamientos cerebrales. Esto es muy importante porque es un estudio neurocientífico y arroja luz al misterio que lleva asombrando a los científicos desde hace siglos y que todavía no hemos logrado desvelar, porque los pacientes experimentan una remisión de su enfermedad o, por el contrario, enferman o empeoran debido a un fenómeno tan simple como el de la sugestión, lo acabamos de decir. Bueno, pues estos científicos en concreto han experimentado con efecto placebo y nocebo aplicado al campo del tratamiento del dolor para ver precisamente qué puñetas pasaba en el cerebro. Y en el efecto placebo, el cerebro disminuye la información sobre el dolor en unos circuitos neuronales específicos y aumenta la capacidad de inhibición del dolor en otras neuronas especializadas. Pero en el efecto nocebo ocurre todo lo contrario. Entonces, esto es interesantísimo porque si logran saber qué pasa en el cerebro cuando se activa el efecto placebo, tal vez se puedan crear nuevas terapias de estimulación cerebral para conseguir el mismo efecto, ¿no? Porque también sabemos que no todo el mundo reacciona igual al efecto placebo, y desde luego, para que funcione, esto me lo dijo Erwin Kiers, director del programa de estudios placebo, al que entrevisté hace muchos años, tiene que mediar la sugestión. Es decir, no es que tú digas, me convenzo, no. Tienes que estar engañado, es decir, te lo tienes que creer de verdad, pero medio engañado, ¿no? Y también no influye el médico que te esté informando de eso, porque sí, la credibilidad de la persona que te está diciendo esto es algo que le va a venir fenomenal, que le va, pues yo creo que es igual de importante que si en un momento dado tú te sugestionas diciendo sí, esto es fantástico. Me encanta. Me encanta esa pregunta, porque precisamente cuando yo estuve entrevistando a Irving Kings, que es, este hombre era director, y que me imagino que lo seguirá siendo, el programa de estudios placebo de la Universidad de Harvard, yo me metí muchísimo en este tema, me rompí mucho la cabeza en este tema, en los sistemas de creencias, la antropología, la muerte por vudú, y nosotros, los occidentales, también tenemos nuestros sistemas de creencias y nos inspira mucha confianza ese señor de bata blanca, pero si le tenemos más confianza de lo normal, porque para nosotros es nuestro chamán, y si nos escucha, el efecto placebo funciona mejor que el cuando médico no nos escucha o no le tenemos mucha confianza, ¿no? Los experimentos realizados en el ámbito clínico también sugieren, fíjate, esto es una cosa muy chula, que cuando nos informan de que nos están administrando morfina, nos hace más efecto que cuando no nos lo dicen. O sea, no nos hace el mismo efecto si te lo dicen, cuando te la están poniendo, que si no te lo dicen. También me dijo que, bueno, nosotros los occidentales, al fin y al cabo, estamos hablando de nuestros sistemas de creencias. Creemos que una pastilla cura, pero una cápsula cura más que una pastilla. Y, por ejemplo, una inyección es mano de santo. Vamos, que si te la ponen inmediatamente, tú ya te levantas y como que, vale, ya me encuentro mejor, ¿no? Pero lo que más efecto hace es la operación placebo, es decir, que te hagan creer que te han hecho una intervención quirúrgica que no te han hecho, ¿vale? Y otra cosa muy curiosa, las pastillas azules curan más que las rojas, es como que las rojas como que no, pero si te dan una pastilla que son azules, por efecto placebo piensas, no sé por qué, ¿qué tiene que ver aquí los colores? Esto sería interesante ahondar un poco más en el subconsciente. Tú piensas que las azules curan más, mucho más, vamos, no se puede comparar. Te fías más de ellas, vamos. Claro, y además en el campo de los rituales de brujería, de vudú, de mal de ojo, aquí ya estamos hablando de efecto nocebo, de posesiones, la antropología ha recogido casos en los que se da la mano con la medicina y te quedas tan muerto como cuando te dicen que has violado el tabú de comer gallina por tu rango de edad en determinada cultura africana y te mueres en menos de 24 horas de pura sugestión. O sea, esos casos, ese tipo de casos se han recogido, ¿no? Y a mí me fascinan casos como el del doctor Doherty, que tenía un paciente en el hospital que había ingresado con síntomas de tuberculosis y cáncer de estómago, al que no podían hacer nada para curarle, nada, es que hacía que vomitar y vomitar, todo lo que comía, el hombre se había quedado en los huesos, vamos, prácticamente se les iba. Y en estas que se acerca la mujer, la esposa, con mucho miedo, y le dice al doctor Doherty que es que el bocor le había echado una maldición porque se había enfadado mucho con él y que no iba a poder hacer nada para salvarle. Y además ella estaba asustadísima porque había dicho que si lo decía, ¿vale?, que toda esa misma maldición iba a recaer sobre toda la familia. Y el doctor Doherty, que era un hombre bastante inteligente, se le enciendió la bombilla y planeó un paripé en el que acudió a la habitación del paciente un día y le dijo que había hablado con el bocor, que le había echado la maldición y había conseguido sonsacarle qué le había hecho, qué tipo de maldición le había echado y cómo tenía que curarlo. Y le había dicho que es que le había metido una lagartija en el estómago y que eso era lo que se estaba comiendo, todo lo que él comía, y por eso estaba vomitando continuamente. Y entonces, con la ayuda de unas enfermeras, un día le hizo una especie de intervención placebo en una palangana donde previamente habían puesto una lagartija. Hizo como que le sacaba una lagartija del estómago y le dijo, ¡ya está! ¡Ya he acabado con la maldición que te ha echado el bodoc! ¿No? Se la enseñó ahí triunfalmente. Y a partir de ese día el hombre empezó a mejorar, ganar kilos casi milagrosamente de la noche a la mañana. ¡Qué fuerte! No sé si recordáis que aquí en España, sin irnos tan lejos, el padre José María Pilón, sacerdote jesuita, fundador del grupo EPTA de parapsicología, pues él en muchas ocasiones, a mí me lo contaba, dramatizaba un pseudo exorcismo con agua del grifo, que ni bendita ni nada. El tío regaba por ahí, chiringaba ahí las paredes, en nombre de Cristo, y funcionaba muy bien y se marchaban los espíritus cagando leches. Lo cual es muy significativo también. Bueno, igual puede significar que a los espíritus no les gustaba ese agua común. Tampoco. Claro, es como, entonces, a nadie le gusta que iban, lo rieguen así. Claro, y se iban. Igual sí surtía efecto, si era una posesión real, ¿no? Sí, hombre, podía haber ido con un spray de estos, un chufi-chufi. Sí, con el spray de pimienta ahora que es tan famosito para todo. Mejor agua bendita para los espíritus. Bueno, estas investigaciones demuestran que el poder de la mente tiene algo. No sabemos exactamente el qué, pero lo cierto es que en cualquier investigación sobre un fármaco hay que superar el efecto placebo, el porcentaje del efecto placebo, para que sea aprobado. O sea que más o menos está aceptado oficialmente que existe más o menos desde los años 50 del siglo pasado, y se hicieron unas investigaciones que midieron el efecto del efecto placebo y el porcentaje más alto de el 50% del funcionamiento de ese efecto. O sea que más o menos está aceptado. ¿Hasta qué punto? No se sabe, pero ¿hasta qué punto puede afectar y puede influir en la mente sobre la salud? No se sabe, pero algo sí. La Biblia sí lo sabe. ¿Sí? Claro, la fe mueve montañas. O sea, imagínate, hasta mover montañas, que va a ser la un tumorcillo de nada. Y el amor también, ¿eh? También. No, pero mira, todos los casos de curaciones, de curaciones espontáneas que se dan en enclaves marianos. El volcán de La Palma... El volcán de La Palma ha sido una demostración de amor de alguien. O de mala leche, que sí, también mueve montañas. Ríos de lava, ¿no? Sí. Bueno, Manuel, hemos puesto en el Twitter, en el perfil de servidor, y vamos a poner en el de La Rosa de los Vientos, vamos a poner el nombre de uno de los invitados que vamos a tener aquí en La Rosa de los Vientos en la semana que viene. Es una encuesta, la gente, ¿quién prefiere oír la semana que viene? Tú lo sabes, no, igual son todos. La encuesta está amenazando. Hay que destacar a uno. Vamos a estar muy apretados. Willy Strebber es uno de ellos, es el autor de Communion, de las películas de Lobos Humanos, por ejemplo, Lancia. Con David Bowie, es un escritor importantísimo. Y Catherine Deneuve. Importantísimo en los Estados Unidos, importantísimo en el mundo entero, y que en el mundo de la ufología fue importante, sobre todo a partir de la novela, que luego fue también película, Comunión. También el autor... Que no es novela, según él, que bueno, es una historia real. Sí, esa es su historia, su vida. Luego, el creador de V de Vendetta, Alan Moore. Y otro que puede estar es Uri Geller, que la gente elija cuál le gustaría escuchar la próxima semana en La Rosa de los Vientos. Y esto no es obvio para que sean todos los que puedan escuchar. Que puedan estar todos, pero entre ellos, ¿a quién le gustaría más escuchar? Hasta ahora hay un empate técnico entre Alan Moore y Uri Geller, más o menos, ¿no? En las encuestas que estamos haciendo. ¿Y el que gane, qué pasa? El que gane, que se ponga contento. Le das un beso, ¿no? Con lengua. Tampoco es eso. No, le podemos regalar o una máscara de V de Vendetta o una cuchara dorada. Ay, es verdad, no había caído en eso, ¿no? O un EVE. Un encuentro extraterrestre. Un EVE, una entidad biológica extraterrestre. Él hizo famoso esa imagen de las abducciones clásicas. El EVE, el enano cabezón. Pues esa imagen nace con ese libro y con esa experiencia. Sí, muy estilizado. Sí. Los marcianetes de Strieber son más guapetones que los enanos cabezones de toda la vida, pero sí, él la popularizó, esa imagen, casi la inventó, esa imagen. Por cierto, Manuel, háblanos de las plantas medicinales. ¡Guau! Esto a mí me gusta mucho porque, a pesar de que esta noticia hace alusión a un descubrimiento que acaba de hacerse en Samoa, aquí en España, desde hace muchos años, yo conozco un poco el trabajo que se está haciendo en Galicia, donde hay expertos en etnomedicina, biólogos, médicos. Hay una chica de la Universidad de Santiago, que es licenciada en farmacia, por ejemplo, que lo está haciendo en la Sierra de Caurel. Recoger las plantas que tradicionalmente, desde hace siglos, utilizaban los curanderos, las brujas, los sanadores, para intentar ver si realmente hay principios activos, si realmente eso cura por algo más que la sugestión, como nos estaba contando ahora Amado, ¿no? Porque evidentemente, si tú tienes mucha fe en un sanador y el sanador te dice que tomando este té de orquídeas pues te vas a sentir mejor, pues te puedes sentir mejor, pero hay algo más. Entonces, se están haciendo trabajos muy interesantes en este sentido. Y esta semana se publicó una noticia en relación a una investigación que se ha realizado en Samoa, en la Polinesia, donde desde hace muchísimo tiempo hay una planta muy concreta que solo crece en esa isla, el matalafi, que es muy apreciada por los nativos porque desde hace siglos lo utilizan para curar. En Galicia se dice enfermedades de médico y enfermedades de meiga, ¿no? O sea, las enfermedades de médico son las puramente orgánicas, biológicas, físicas, y luego las enfermedades de meiga, pues son los meigallos, los embrujos, los hechizos, los fantasmas. En este caso, es curioso que este matalafi se utilizaba para las dos cosas. Entonces, una investigadora, una doctora, nacida en Samoa, que desde hace mucho tiempo seguía la pista de este mejunje, porque ellos, los curanderos, lo que hacen es machacar la planta, crear una especie de pasta que ellos utilizan para bajar la fiebre, para tratar las infecciones de la piel y también para las enfermedades provocadas por los fantasmas, que es curioso. Y tras una serie de análisis científicos, que es lo que se está haciendo ahora en muchos sitios, llevarse esa planta y dejando ya aparte todas las cuestiones mitológicas, antropológicas, etnológicas y de creencias, vamos a ver si aquí hay algo más que esté más allá de la sugestión. Pues resulta que sí. Según publicaba esta investigadora, de nombre impronunciable, Sesei Molimau Samasoni, no me pidáis que lo repita, a partir de ahora será la doctora de Samoa, ya nos entendemos. Pues la doctora de Samoa. ¿Cómo se llama? La doctora de Samoa, vale. Para los amigos. Sí. Pues tras analizar esa sustancia, pues ha descubierto que se trata de un quelante del hierro, o sea, que significa que tiene compuestos que unen a este metal, ayudando esencialmente al cuerpo a eliminar el exceso de hierro, aumenta las respuestas de citoquinas antiinflamatorias en las células inmunitarias, además es un antiinflamatorio de los mejores, ofreciendo resultados, lo comparan, de hecho es el titular de la información, con el ibuprofeno. Dicen que esta planta es como el ibuprofeno, pero sin los efectos secundarios que tiene la química, con lo cual es fantástico, ¿no? Ella dice que está muy satisfecha de haber podido demostrar científicamente que esa medicina tradicional que usaban sus ancestros y sus abuelos, que no es una cosa de creencia, sino que realmente puede curar. Y ahora se abren nuevas vías para intentar ver si, además de para ese tipo de enfermedades, los compuestos químico-genómicos que tiene esta planta interactúan con un gen asociado a la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, o sea que es una maravilla. Probablemente pronto aparecerá alguna empresa farmacológica para intentar patentarla. Que me suena como antiguamente los buhoneros que venían ahí, que esto vale para todo, el elixir que vale para todos, un poco eso. Claro, es que hay plantas muy sorprendentes, ¿eh? Yo conozco el tema de Galicia y hay, por ejemplo, una Serra de Caurel. Se han hecho trabajos, hay una tesis doctoral del año 95 de un investigador salmantino que catalogó más de 200 remedios naturales, pero que funcionan, de verdad, claro, no, que cada si planta se utiliza para cada cosa muy concreta, y esa lectura mágica probablemente tiene que ver con que si tú realmente crees que tu casa está embrujada o que te han lanzado un hechizo y te angustias y empieza ese efecto placebo, pues a lo mejor tomarte un par de ibuprofenos naturales te ayuda a tranquilizarte y a llevar, claro, mucho mejor ese... Ayuda, en realidad todos los medicamentos o gran parte de los medicamentos nacen, tienen su origen en el principio activo de esas plantas medicinales. Normalmente el origen de la química es natural también. Claro. De todas formas, pero dice una ojo, cosa... yo soy un gran defensor de el ibuprofeno por encima de cualquier planta. Yo creo en la química, creo en la ciencia. Pues lo que dice ella, precisamente sí, en ese sentido, para concluir, es lo mismo que yo le he escuchado a muchos médicos. Hay montones de médicos, yo he hablado con montones de médicos que se dedican a estudiar las tradiciones antiguas, que hacen estudios etnológicos, de etnomedicina, de etnobotánica, y te dicen que sí, que efectivamente hay remedios de los curanderos, de los sanadores, de las meigas, de las brujas, que funcionan, pero eso no significa que funcionen. Exacto, exacto. Entonces, que en otros casos pueden incluso ser contraproducentes cuando se aplica para un problema, pues un remedio. Yo siempre pongo el ejemplo del el marabú de Atar, que fue un hombre santo que conocí en Mauritania, en la ciudad de Atar, un tipo muy venerado, un santón, un marabú, para su comunidad. Además vivía en un castillo, una cosa alucinante. Yo soy el único sitio donde he visto camellos albinos, camellos blancos, ahí que le había regalado un jeque de no sé dónde. Y la gente le tenía tanta fe que cuando tenían... Yo estaba con Cione, con una cooperativa de ópticas, con una ONG, haciendo una campaña humanitaria visual, precisamente tratando problemas de la vista, y claro, estaban escandalizados porque nos contaban cómo la gente que tenía problemas de ceguera o problemas visuales cogía la tierra por donde pisaba el marabú de atar y se la metía en los ojos. ¡Ostras! Claro, con lo cual cogían infecciones, sí, claro. Y era mucho peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces, es cierto que hay plantas, que hay una tradición, una sabiduría ancestral que funciona, pero eso no significa que funcione siempre. Claro, la farmacopea natural existe y efectivamente da muy buen resultado, y la ciencia investiga los efectos de los principios activos que están tras muchas de estas plantas. No, por eso es tan importante también que se siga manteniendo la máxima biodiversidad, porque no sabemos lo que nos podemos encontrar. Exacto, no sabemos lo que nos podemos encontrar, no solo eso, sino no sabemos lo que nos podemos cargar. Claro, y lo que nos estamos perdiendo, que se elimina una especie. Y en China, en un manuscrito del siglo XII-XIII, fue donde se encontró el principio, bueno, se encontró una planta que haciendo una infusión se extrajo, como tú decías, el principio activo contra la malaria, porque hasta el momento no hay una vacuna contra la malaria, pero tenemos, bueno, algunos paliativos, y se extrajo justamente de ahí, una investigadora china que luego le dieron el Nobel de Medicina. ¿Y a quién se lo habían copiado los chinos? Porque se lo habrán copiado a alguien. No lo sabemos, en aquella época no copiaban. Alienígenas. Tenían iniciativa. Yo creo que tenían eso tiene iniciativa. Que ver con una presencia más desarrollada. Juanjo, precisamente, háblanos, cuéntanos estas investigaciones. Hay algunas personas que dicen hablar con muertos, con las voces de los muertos. ¿Y eso es real o no? Bueno, esta investigación intenta profundizar en toda esta creencia. Sí, bueno, a ver, es un trabajo que han hecho, que bueno, yo creo que es interesante por diferentes motivos, aunque claro, ellos parten de unas determinadas premisas, vamos a decir que son no son nada metafísicas, y lo que han hecho ha sido, bueno, preguntarse que hay una serie de personas que son clareaudientes, en el sentido de que tienen lo que ellos denominan, porque ya digo, ellos no plantean que realmente hay una comunicación con el más allá, sino simplemente se ciñen como científicos al fenómeno en sí, y entonces identifican personas que escuchan voces. Lo que ocurre es que ellos luego, a la hora de plantearse qué sentido tienen y qué naturaleza tienen estas voces, se dan cuenta que hay como dos grupos oyentes de estas voces, que son en principio voces interiores. Uno, por un lado, estarían los espiritistas, los médiums que conocemos, que bueno, que efectivamente ellos se suponen que esas voces realmente no forman parte, no están en su cabeza, sino que realmente proceden de otra dimensión, de otro plano, proceden de seres desaparecidos. Y luego sí que tenemos otra serie de personas que escuchan voces y que de alguna forma esas voces indican que estamos ante un diagnóstico que tiene que ver con la salud mental, ante un tipo de trastorno mental. Entonces, ellos... estos científicos se han planteado, son de la Universidad de Durham, en Reino Unido. Claro, lo que ellos entienden es que qué es lo que está ocurriendo aquí, porque si estamos ante el mismo fenómeno psicológico, ¿por qué la clareaudiencia en los espiritistas está perfectamente asumida y desde qué momento, y siendo a lo mejor que ambos grupos humanos empezaron a escuchar voces en un momento dado, ¿por qué unos lo han asumido e incluso esas voces les resultan positivas? Vamos a decir así que incluso son llevaderas y bueno, han hecho incluso una forma de vida o las consideran como parte de su identidad sin ningún problema, y en cambio a otros esas voces les resultan absolutamente negativas y, como decimos, forman parte de algún tipo de trastorno mental. Entonces, este grupo de investigadores lo que ha hecho ha sido reunir hacer una muestra en la cual han reunido, por un lado, 65 médiums clareaudientes de la Unidad Nacional de Espiritistas de Reino Unido, y luego también 143 personas de población general que han reclutado en redes sociales. Les han hecho una serie de encuestas para ver realmente cuándo ellos empezaron a escuchar voces, si las han tenido, qué tipo de alucinaciones, para, como digo, tratar de ver un poco cuál es un poco la relación que mantienen con esos con esas voces interiores. Entonces ellos han llegado a la conclusión, bueno, primero observaron en estos espiritistas que la mayoría, un 44,6% de estos espiritistas oían voces a diario. El 79% decía que además este tipo de experiencias formaban parte de su vida cotidiana y, como digo, no le daban mayor importancia, no le suponía ningún conflicto ni nada por el estilo. Y este grupo también de espiritistas, la mayoría de ellos oía las voces dentro de su cabeza. Es cierto que había algunos, un 31%, que además también decía que las escuchaba a veces fuera de su cabeza. Y en cambio los resultados, como digo, es que cuando han empezado a indagar y han tratado de comparar cuándo empezaron a escuchar las voces, cómo ha sido ese trato con esas voces a lo largo de su vida, se han dado cuenta que realmente hay un momento clave en los grupos, que es el momento en el que empiezan a escuchar las voces, y resulta que los espiritistas se dieron cuenta de que lo que ocurrió es que cuando empezaron a buscar respuestas de por qué escucharon las voces, fue cuando empezaron a tropezar con el fenómeno espírita. Es decir, ellos no era de alguna forma como que tuvieran necesidad de comunicarse con los difuntos y desarrollaran esa capacidad, sino que primero tuvieron la clarividencia y luego a la hora de buscarle un sentido se encontraron con las doctrinas espíritas o con las creencias espíritas. Y ese momento, eso le permitió, les dio como sentido además a esa experiencia, evitó que la vivieran de forma traumática. Claro, porque en un momento dado puedes pensar, pues eso, que estás con problemas psicóticos y estás escuchando voces que no tienen nada que ver con espíritus. Y las voces además les empezaron a resultar, como digo, de una manera manifestarse de forma amable o de una forma, como digo, llevadera, hasta el punto que la tienen integrada en su identidad, y son gente que no se dedica profesionalmente, muchos de ellos, al tema del espiritismo, sino que lo vive dentro de los círculos espiritistas que hay en Reino Unido. Vamos, donde, que son como el niño del sexto sentido, más o menos. Sí, ellos van, hacen la reuniones, se comunican y tal, pero bueno, forma parte dentro de lo que es su vida, su entorno, y está perfectamente integrado. La diferencia con las otras personas que han hecho que esas voces, que seguramente empezaron a escuchar de la misma manera que los espiritistas, en cambio es que cayeron en manos o fueron diagnosticados como que son un trastorno mental, y a partir de ahí la convivencia que tienen con esas voces ha resultado negativa. Y entonces incluso las propias voces se manifiestan de forma negativa con contenidos a veces un poco truculentos frente a los espiritistas que las gestionan de otra manera. Ya digo que ellos siempre parten de la base de que estamos ante un fenómeno pura y exclusivamente psicológico. Uh-huh. Pero la manera en la que se maneja hace que se modele o se module también un poco el fenómeno y pueda acabar siendo algo perfectamente integrado en la vida de una persona o algo perfectamente conflictivo o absolutamente conflictivo en la vida de esa persona. Entonces, bueno, a través de, como digo, de este análisis, pretenden un poco eso, llamar la atención de que realmente es importante ver eso, cómo se produce ese primer momento, cómo se atiende, cómo se gestiona y un poco también cómo se interpreta, porque se puede derivar en caminos que son radicalmente distintos dentro de la persona que empieza a escuchar las voces. Claro, pero por ejemplo, la gente que el trastorno llega al punto que dice tienes que matar a tal o estás ahí, ahí es donde está el peligro. Claro, ahí es distinto, porque ahí ya entraríamos en un cuadro de síntomas más amplio, que uh-huh. sería, por ejemplo, aquí, bueno, yo os he hablado muchas veces aquí de los grupos estos de escuchadores de voces, que son personas que reivindican escuchar voces. Todos podemos escuchar voces de vez en cuando internamente que no sabemos de dónde vienen, igual que podemos tener una alucinación. Es decir, lo único que estas personas incluso la han llegado a incorporar como un rasgo de personalidad. Incluso defienden estos escuchadores de voces que realmente eso forma parte de su identidad y no quiere que se lo quiten con medicación. De hecho, yo sí que conozco a psicólogos que cuando han llegado personas de esta forma a su consulta, les preguntan que qué relación tienen con esa voz. Si en principio no les molesta, les hace compañía, les anima o lo que sea, no entran a darle algún tipo de fármaco que pueda anular esas voces. Si va acompañado de otra serie de cuadros, como tú dices, que ya pueda ir pues en la esquizofrenia, algún tipo de brote psicótico raro, pues entonces sí, porque ya entonces es un rasgo más, igual que uno puede tener una fiebre en un momento dado, o esa fiebre forma parte de un cuadro clínico mucho más grave, ¿no? Claro, entonces sí que es más peligroso. Pero esto sí que es cierto que en los últimos años se ha tratado de normalizar y de tratar de una manera distinta. Y se ha comprobado también, aquí hace unas temporadas traje un estudio de escuchadores de voces, bueno, era también aplicado un poco al mundo de la esquizofrenia, y se hacían estudios comparativos por culturas. y se daban cuenta de que realmente los escuchadores de voces en Occidente, la mayoría de las voces eran truculentas, como tú dices, señalando a la gente, de un poco de tono paranoico también, de mira, se te está mirando, no sé qué. Y en cambio, en otros lugares, creo que el estudio era en la India, eran voces mucho más amables, eran voces que te acompañaban, que te animaban. Entonces piensan que también hay un factor cultural de que aquí somos más individualistas y en otro, a lo mejor en esas otras sociedades somos más comunitarios, ¿no? Son más comunitarios. Y eso también hace que, claro, la psique, a la hora de crear estos contenidos sonoros, funcione de una manera o de otra, ¿no? La 1:37 de este día, el 8 de noviembre de 2021. Hace 80 años aproximadamente comenzó el encubrimiento por parte de las autoridades norteamericanas del fenómeno OVNI en 1947, cuando comenzaba la existencia del fenómeno OVNI. Pues bien, Josep, esta persona, este fotógrafo, fue testigo directo de una de estas campañas posterior a esa fecha, de una de estas campañas de desinformación de cara a la opinión pública. Así es. Se ha puesto de moda ahora que los lunes haya una rueda de prensa en el National Press Club de Washington. Una rueda de prensa que generalmente tiene que ver con militares del Pentágono, pero ya retirados, ya jubiletas. Y esto viene dándose desde el 11 de octubre de 2021... cuando Robert Salas, que es uno de los testimonios que dejó pasar por ahí. Robert Salas, no lo he dicho, es capitán del ejército de los Estados Unidos y ha retirado y decidió contar su testimonio acerca de los ovnis que visitaban el lugar en el que él trabajaba, que era una base de misiles. Y esto ha dado lugar, pues, a titulares muy, muy llamativos. Y una semana más tarde, casi como una promesa, una amenaza hecha, ese 11 de octubre, es decir, dijeron, esto lo hacemos para presionar al gobierno a que diga toda la verdad acerca de los ovnis, y si no, seguiremos tirando de la manta, dando información al público. Bueno, pues una semana después, insisto, en esa misma sala de prensa del National Press Club de Washington, pues aparece un fotógrafo, Jacobs, que había participado, y él así lo manifestó delante de toda la prensa y de quienes se dieron cita en ese lugar. El doctor Jacobs, insisto, dice que, bueno, le mandan ir a hacer una serie de filmaciones del lanzamiento de misiles. Están muy obsesionados con el tema de los misiles. Estamos hablando de misiles que se lanzaban, en este caso, como prueba balística, y que podía alcanzar hasta las 9.000 millas por hora. Y el 14 de septiembre de 1964, él está filmando en alta resolución ese misil Atlas desde la base de Vandenberg en Santa Bárbara. El equipo FUM sale disparado, él sigue el rumbo de ese misil. Al parecer estaba dotado de un dispensador de basura radar. Eso significa que manda una falsa señal para que los rusos, ¿no?, las defensas soviéticas, no pudieran rastrearle. Y bueno, él acaba su trabajo, no ve nada extraño, ve la separación de la ojiva ficticia, desmonta su historia y da la filmación a sus superiores. Y poco después es llamado al despacho de su superior, el mayor Florence Mansman, y le dice, oye, ¿tú has hecho esta filmación? Sí, sí. Y ahí ve a cámara lenta, no lo he dicho, esa cámara que él utilizaba grababa muchos fotogramas para que después pudiera verse todo a cámara lenta, y si surgían fallos, que era lo más normal del mundo, era para que los científicos pudieran ver en qué cosas o qué aspectos podía fallar ese misil. Entonces él está viendo la proyección a cámara lenta y ve ahí un objeto, un platillo volante, que está alrededor, danzando alrededor de la cabeza del misil y que manda cuatro rayos haces de luz sobre la falsa ojiva, porque no era un misil, digamos, cargado, era un ensayo. Allí había dos hombres más, según él cuenta, que estaban vestidos de civiles, con trajes de color gris, no eran de color negro, no eran Men in Blacks, o sí, quién sabe, ¿no? Pero sí cree Jacobs que se trataba de agentes de la CIA, porque además actuaron al más puro estilo, ¿no? De no vas a contar nada de esto que has visto. Y tras despejar que no se trataba de una broma del doctor, ¿no? Ni de un error en el proceso de revelado, le preguntaron abiertamente qué pensaba que era lo que había ahí, y él dijo, oye, pues esto parece un ovni. Y entonces fue cuando el Mansman, el superior jerárquico, dice, mire, usted no ha visto nada y esto nunca ha sucedido. Y él afirma en esa reunión que durante 17 años ha mantenido silencio. Y ahora que ya está retirado, que es profesor en la Universidad de Bradley, atendió a la llamada de Salas, que el 11 de octubre, insisto, empezó a dar rienda a exmilitares que habían tenido relación con el fenómeno OVNI y específicamente con el tema nuclear, para que el doctor Robert Jacobs explicara sus testimonios, y claro, dio un titular extraordinario, y es que él se reconoció como parte del encubrimiento de las fuerzas aéreas respecto al fenómeno OVNI, en la misma medida en la que había obtenido un importante testimonio visual y que le mandaron callar y obedeció callar. Por lo tanto, estamos ante una nueva evidencia. Se prometen más, creo que es el próximo lunes, va a haber una nueva reunión de militares, exmilitares para ser exactos, que van a seguir ofreciendo información acerca de los UAP, del fenómeno aéreo no identificado, y que vamos a ver qué nos cuentan, porque cada día es un sinvivir. Y ahora hemos contado esa noticia, ha salido ahora con esta nueva fiebre que estamos teniendo relacionada con el fenómeno OVNI, este fotógrafo que participó o que le hicieron participar en parte de el encubrimiento OVNI, que ha sido una tónica habitual, algo que se ha hecho desde hace 80 años. Sean los OVNIs extraterrestres o no, porque la NASA se está preparando para confirmar la existencia de vida en otros mundos, y esta es una información que lleva mucho tiempo ahí candente, pero parece que poco a poco cobra fuerza. Quieren hacer un protocolo para hacerlo como más fiable, y todo también va relacionado con el lanzamiento, que será el 18 de diciembre de este año, del telescopio James Webb. Y sobre todo también con todo lo que está analizando y descubriendo la Perseverance en Marte, en el planeta rojo. Entonces han creado, como además lo han publicado en la revista Nature, como un protocolo en el que hay como 7 niveles y tienes que ir pasando de un nivel a otro. Entonces, pues bueno, estos 7 niveles o escala de confianza que llaman ellos, es como que tienes que ir haciendo ese seguimiento de esa firma biológica, y puede ser tanto en un planeta de la Vía Láctea como en un exoplaneta así como muy muy lejano. Entonces, por ejemplo, para ellos el nivel 1 sería, pues, por ejemplo, un proceso. Por ejemplo, imaginaos que los astronautas o la Perseverance o tal, pues encuentran un rastro fósil en uno de estos planetas, ¿no? Y entonces lo analizan y ves, por ejemplo, que es una molécula biológicamente relevante. Pues ese sería el nivel 1, ¿vale? Pues se ha encontrado, por ejemplo, en el suelo marciano, pero para pasar al nivel 2 tendrían que coger y analizar esa molécula para ver que en realidad no tiene ninguna influencia posible ni ninguna contaminación terrestre de los instrumentos. O sea que es pura marciana y que no tiene ningún tipo de contaminación. Luego, el nivel 3, según ponen aquí, dice que los científicos tienen que demostrar pues que esa evidencia ha sido encontrada en un entorno análogo a uno terrestre. Por ejemplo, el suelo de un lago anciano, o por ejemplo el volcán este del Gézaro donde aterrizó la Perseverance. O sea, que hay algo ya concreto que lo tienen localizado. Y al nivel 4 sería que deben añadir nuevas detecciones, como que hay algo más que apunta que eso en realidad está tomando consistencia. El nivel 5, ya se quitan todas las posibilidades de detenciones de que sea un producto de proceso que no sea biológico. O sea, todo el rato es ir restando, eliminando para darle mayor importancia a eso que ellos han creado o que han creado, no, que han encontrado como molécula de vida. El nivel 6 dice que este paso es súper, súper importante porque ya lo que hacen es comprobar en laboratorio con terceros, o sea, hacer como una especie de reproducción en la Tierra o incluso en un laboratorio en Marte, que eso que están descubriendo, pues que en realidad, pues que llegan a la misma conclusión, que sí, que es así, que no es algo solamente que lo han visto, sino que ya lo están corroborando y comprobando. Y ya al nivel 7, ya sería una nueva misión que localizaría en el sitio correspondiente, en Marte o donde fuera, y ahí lo que hacen ya es que pues ven con otras evidencias, si hay niveles pues de signos del pasado, que entonces pues habría una certeza como más exacta de esa vida en Marte. Eso en el caso ya de algo localizado, como estamos hablando de Marte y el Perseverance. Y en el caso de los exoplanetas, dice que ahí se tendría en cuenta ya pues si se detecta oxígeno, si hay procesos geológicos, si hay estudios de composición de la atmósfera, si hay evidencia de rastros de productos de procesos biológicos. Vamos, hacer como algo como muy científico para darle esa credibilidad a la posible vida extraterrestre. Entonces ya harían el anuncio de que realmente lo han encontrado. Se nos quita, vamos, se nos van pasando los años hasta que eso se pueda confirmar. Sí, sí, sí. Los veo muy, hombre, me parece muy bien, ¿no? Porque lo llevan diciendo y amenazando con ello, amenazando de comillas, desde el comienzo de la existencia de la NASA, y todavía estamos aquí, y seguramente pasarán muchos años y no reconocerán, o porque no puedan o porque no lo sepan. Bueno, ayer mismo lo comentábamos con Josep, esa cantidad de ráfagas constantes que no se sabe si a lo mejor eran mensajes o no eran mensajes. Oye, a mí lo de reproducir en un laboratorio me parece fenomenal, pero claro, vamos a ver, si estamos hablando de una evidencia de vida extraterrestre, para reproducirla en un laboratorio es un poquito complicado, ¿no? Déjame decir algo, porque yo estoy siguiendo con mucho interés toda la evolución que la NASA está siguiendo a partir del anuncio del 25 de julio de ese informe, famoso informe desclasificado, ¿no? Y se supo que, en este caso, el grupo de trabajo de los WAP fue a consultar a la NASA y hemos visto declaraciones, además del administrador de la NASA, en un tono muy aperturista. Pero luego los científicos de la NASA publican en Nature esta noticia que nos da Silvia, que no se le puede poner ni una coma, porque lo ha dicho todo perfecto, pero la sensación que yo tengo al leer el artículo original, el de Nature, es que la NASA necesita un plan de comunicación. Y ojo, cuando digo un plan de comunicación no es para decir que hay vida extraterrestre. Pues ahora se ha quedado en el paro Iván Redondo, que lo fichen. Escúchame, sino para controlar la información sobre todo eso. Y esto es muy llamativo. De controlar la información sabe un poquito. Fíjate que lo que hacen es un proceso antropocéntrico, como no puede ser de otra manera, porque la única comparación con la vida que conocemos es la vida en la Tierra. Claro. Y por lo tanto, necesariamente, la comparación es con lo que ocurre aquí, cuando podrían existir, ya, esto ya es especulación guijarriana, podrían existir muchas otras formas de vida y muchas otras cosas que no tendrían que comportarse como nos comportamos ya no los seres inteligentes, incluso los no inteligentes en la Tierra, pero lo que hacen es poner el listón cada vez más alto. Y hacen un listón cada vez más alto en lo que tiene que ver en exobiología, cuando no lo hacen en cualquier otra rama de la ciencia. Y esto a mí me parece sospechoso. Me parece sospechoso que un descubrimiento sobre los neutrinos pueda darse a conocer mañana sin pasar tanto filtro y al cabo de 2 años ser desmentido. Y en cambio, cuando estás hablando del tema extraterrestre, hay como un miedo a un reconocimiento, a admitir que no podamos estar solos en el universo. Y a mí esta reflexión me gustaría, pues eso, compartirla con todos vosotros, porque creo que estamos en un momento histórico. Debemos estar a las puertas de algo, ya sea en Marte, vida microbiana o en cualquier otro planeta de nuestro sistema solar, para que existan tanta planificación de cómo anunciar, de buscar la colaboración de la comunidad científica para que nadie se le dispare la imaginación y empecemos a ver titulares de círculos en las cosechas o de abducciones extraterrestres. Pues la gente puede preguntar, porque ya he preguntado yo a los contertulios y todos han comprometido que con Almadía Rosaventos van a responder a las cuestiones que formule la gente durante ese trámite de programa. Con Almadía Rosaventos en Twitter, que formulen preguntas y vamos a responder a esas preguntas. Un comentario de Gatillo nos dice: los domingos a esta hora yo también escucho voces. Son de Onda Cero. Una de esas voces es de Manuel Carballal, con quien vamos a cerrar este paréntesis relacionado con los no identificados, porque vamos a hablar de el origen de ellos, de los ovnis. Claro, es que yo también sigo con mucho interés. Lo que pasa es que yo tengo una percepción un poco diferente a la de Josep. Sigo con mucho interés todo lo que está pasando en los Estados Unidos. A mí me da la sensación de que nos están tomando el pelo, más que nada. Estamos pasando por un déjà vu, porque todo esto ya lo hemos vivido. Estamos esperando un anuncio de algo extraordinario desde que yo tengo uso de razón en estos temas. O sea, todos los años, sea el momento del contacto, ya están aquí. Cada a mí vez que también pasaba, me pasaba claro, cuando esto creía que tenía uso de razón. Ahora ya no lo tengo. Claro, claro. Entonces, es verdad, lo comentaba Josep, ahora el último que se ha subido al carro es Bill Nelson, el jefe de la NASA, que claro, cuando tú analizas las respuestas que da, es que yo no realmente no veo que sean extraordinarias. Es que no puede dar otras. O sea, hace unos días, en una tertulia sobre la política espacial, pues claro, salió el tema de los WAPs, el tema de los OVNIs, porque es de lo que ahora le preguntan todos los periodistas. Es lógico, no es que pase nada raro, es que es normal. Para gente que acaba de descubrir el fenómeno OVNI, todo es nuevo, todo es extraordinario y están como en la moto de Maroto, pues como estábamos nosotros cuando teníamos 15 años. Claro, pero ahora ya hemos evolucionado un poco y ya hemos pasado por esto en muchas situaciones. Entonces les llama la atención a los periodistas norteamericanos que en sus comentarios Nelson casi de inmediato empezó a hablar del tema de los encuentros militares estadounidenses con esos extraños objetos. Y cuando le preguntan si él cree que pueda haber vida extraterrestre, el jefe de la NASA responde lo único que puede responder el jefe de la NASA y cualquier persona con un mínimo de actividad cerebral: ¿quién soy yo para decir que el planeta Tierra es la única ubicación de una forma de vida civilizada y organizada como la nuestra? Eso claro, es evidentemente cierto. Obvio. Otra cuestión es ver si la NASA oculta una información que no la cuenta. Subraya el periodista. No, a ver, pero vamos a ver. La NASA te cuenta lo que te quiere contar, la CIA te cuenta lo que te quiere, el CNI te cuenta lo que te quiere contar, no me cualquier digas. Agencia de inteligencia, pero ¿qué pretendes? Que te digan, a mí esto me recuerda, mira, yo siempre lo pongo como anécdota que me parece muy gráfico, en una conferencia de hace muchos años en La Coruña, estaban estos, los tontolaba estos de los escépticos, ahí en el turno de preguntas levanta uno la mano y dice: señor Carballal, yo puedo demostrar que Juan José Benítez miente con lo de caballo de Troya. Claro, yo le digo, ¿y por qué? Porque yo llamé a la embajada de Israel y les pregunté, ¿ustedes han hecho un experimento militar ultra secreto en la fortaleza de Masalá? Y claro, me dijeron, no, luego miente. A ver, pero tú eres tonto fumar chicle. Claro. O sea, ¿qué pretendes? Que la CIA te diga, oiga, ¿ustedes detrás de los ovnis esconden algún tipo de tecnología secreta? ¿Qué te va a decir la CIA? No, hombre, no, nosotros, tecnología secreta, ¿qué va? Para nada. Pregúntale al CNI, te dirá lo mismo, ¿no? Oiga, ¿y nuestro rey emérito era así ligerito de casco? No, nosotros no sabemos nada, no, nada, no sabían absolutamente nada. O sea, bueno, volviendo a la noticia, el de la NASA responde que, lógicamente, como director de la NASA, no hay ninguna razón para suponer que no haya vida en otros lugares. Entonces, el mismo periodista dice, es que ya en junio, Bill Clinton dijo, reflexionando sobre la inmensidad del universo y la alta probabilidad de que exista vida más allá de la Tierra, que le parecía posible. Y Obama, que también fue presidente, del mismo modo, dice la noticia, el expresidente Obama especuló sobre las extraordinarias implicaciones si los incidentes, o sea, claro, dice, si los incidentes que se han producido involucran a objetos de otro mundo, eso sería muy trascendente. Claro, y un recipiente con una cosa blanca de vidrio, pues seguramente será leche, blanco y en botella. O sea, entiendo que cuando un si tú le preguntas a nuestro presidente, a Pablo Pedro Sánchez, ¿no? Pablo Sánchez, ¿no? A Pedro Pablo. Si tú le preguntas, ¿usted cree que hay vida extraterrestre? ¿Qué te va a decir el presidente? Hombre, pues lo más probable te va a decir es que como la Les Luthier, del universo, y yo qué sé. Y yo qué sé, analicemos. Claro, entonces es una obviedad. Y lo que está ocurriendo ahora es que, además de estas obviedades, todo el mundo con dos dedos de frente supone que en la inmensidad del universo existirá una pluralidad de formas de vida y que algunas sean inteligentes. Pero si en nuestro propio planeta ¿habéis visto el monstruo marino que pillaron en Ceuta? El pez luna de 2 toneladas, eso es extraterrestre, o sea, eso no es de este planeta. Los extremófilos que viven en la Antártida, que no tienen ni cuerpo, no tienen ojos, no tienen cerebro, y son formas de vida. O sea, si en nuestro planeta tenemos una cantidad de formas de vida, porque cuando hablamos de vida extraterrestre estamos pensando en los marcianos antropomorfos de Strieber. Esto no es una pista para la encuesta, ¿eh? Estamos hablando de los enanitos cabezones, y cuando hablamos de la Tierra pensamos que solo estamos los humanos. Pero es que incluso dentro de los humanos hay una enorme cantidad de razas diferentes. Y para terminar, el otro problema que veo yo es que ahora hay un gran intrusismo. Entiendo que hay militares, hay periodistas que realmente están entusiasmados porque acaban de descubrir eso que es el fenómeno ovni, pero que los pilotos de combate persiguen ovnis, que aparecen en los radares, que son filmados. Esto está pasando desde hace 40 años o 50, 70 años en realidad, desde el año 47. De hecho, fue un piloto, Kenneth Arnold, el primero que habló de los platillos volantes. ¿Tú eres tonto o fumas chicle? Carvellal dice, y lo comenta con Almadía Rosaventos, es la frase de la noche, dice con Almadía Rosaventos en Aves en Twitter. Manuel, has dicho la frase de la noche, ¿eh? Soy un poeta. Escuchamos las noticias y luego continuamos en La Rosa de los Vientos. Hoy todavía quedan muchas horas de programa hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos. Ha comenzado esta noche a la 1 de la madrugada. Vamos a estar hasta las 5. Hemos comentado noticias, pero quedan todavía muchas noticias, muchas informaciones. Esta Amado Martínez nos habla del diluvio. ¿Vienen otra vez los del diluvio o no? Bueno, que el mundo está cambiando debido a la crisis climática, yo creo que no es un secreto para nadie, que los niveles de contaminación son escandalosos, eso tampoco es un secreto para nadie, y la Tierra se está calentando y ese proceso, por contradictorio que pueda parecernos, nos va a traer un tiempo extremo, nos va a traer nevadas insólitas, incendios masivos, sequías desérticas e inundaciones. Pero nuestro planeta atravesó en el pasado, por difícil que pueda parecernos, eras mucho más extremas de ciclos de sequías, proseguidos por diluvios, por breves periodos fugaces casi, de diluvios universales. Y cuando digo diluvios universales, no me refiero a las inundaciones estas de esta semana de Venecia, ni a la riada de la gota fría en el Levante, ni a las inundaciones de otros años en Alemania, en Australia, nada de eso. Me refiero a tiempos antediluvianos de estos de juego de rol, a diluvios que nosotros no hemos conocido hasta ahora, un estado atmosférico inédito para la humanidad, enormes tormentas que inundaban la Tierra en cuestión de horas, y pasaba porque la Tierra vivió épocas de calor extremo en las cuales pues casi no había precipitaciones, y precisamente debido a esa sequía y concentración de calor extremo y por efecto de la evaporación se desencadenaban estas tormentas que interrumpían brevemente el caloraco este para llover sin piedad por todo el planeta, provocando grandes inundaciones, para cesar luego de nuevo, súbitamente, y tras lo cual pues volvía otra vez la sequía, como antes, del diluvio fugaz, vamos a llamarlo fugaz. Y sabemos que esto volverá a pasar dentro de cientos de millones de años en nuestro planeta, porque además así lo han confirmado los modelos predictivos de un grupo de científicos de Harvard en función de los cambios provocados por el Sol. Y este modelo es útil para saber más sobre los climas de los exoplanetas y desde luego es útil a microescala. Pues todos sabemos que un microscopio, lo hemos hablado muchas veces en la tertulia, un microscópico aumento de un grado en las temperaturas globales puede tener consecuencias nefastas para nuestro terruño aquí en el planeta Tierra. Con que imaginaros si no nos ajustáramos el cinturón con lo de la emisión de gases, acabamos de oír en las noticias lo de Greta Thunberg, y la cosa se nos fuera de las manos. Pues no sería el diluvio universal, pero sí una gran crisis planetaria como la que estamos atravesando, de la que ya hemos hablado otras veces, lo acabo de decir, y una profunda transformación de nuestro ecosistema en nuestra sociedad tal y como la conocemos. Ahora mismo están los líderes mundiales intentando, es un poco paripé lo que están haciendo, pero tomando decisiones para luchar contra eso, contra el cambio climático. Viene un tiempo también que va a ser dominado por la inteligencia artificial, pero esa inteligencia artificial puede usarse en el futuro para prevenir los suicidios en adolescentes. Pues la verdad es que parece que no, pero cada vez más el tema de los suicidios es verdaderamente un problema, y en los adolescentes ahora con tanto acoso que hay en las redes, pues es algo que hay que tener muy, muy en cuenta. En concreto, bueno, se han basado primero en una encuesta, en principio, que han preparado y diseñada por psicólogos y expertos, que era de 300 preguntas. Y bueno, pues gracias a la inteligencia artificial, estas 300 preguntas se han reducido a 20. Y en concreto están como muy relacionadas estas 20 con el acoso escolar, con el cibernético y también seguido con un ambiente familiar de gritos o discusiones graves. Bueno, pues con estas 20 preguntas que se hacen en las encuestas a los adolescentes, gracias a la inteligencia artificial, se ha podido predecir nada más y nada menos que un 91% de aciertos de tendencias suicidas en los chavales. De tal manera que de cada 10 encuestas analizadas, solo se equivocan en un adolescente a la hora de predecir si tiene pensamientos suicidas o no. O sea que esto es algo muy, muy importante a tener en cuenta. Ellos además dicen que al ser pocas preguntas, los alumnos o los adolescentes en general resulta menos gravoso rellenar estas preguntas y a la vez son como más espontáneos en sus respuestas. Pero esto quiere ir más allá. ¿Por qué? Pues porque lo que quieren tener en cuenta es muchos más factores para detectar esos pensamientos en los adolescentes, de tal manera que esta inteligencia artificial vaya mejorando, utilizando todas esas informaciones, y ya no tenga que depender de las encuestas, sino que realmente lo que consiga es hacer un rastreo en las redes, en general, de tal manera que incluso chavales o personas que no se les está haciendo un seguimiento y no se está ahí pendiente, con ese rastreo y ese seguimiento ya se está viendo si esa persona realmente está en un momento vulnerable y podría llegar a tener esos pensamientos suicidas. Entonces, pues ese es el futuro que se quiere utilizar con la inteligencia artificial aplicada a las personas, tanto si son adolescentes como no, que tienen esas tendencias suicidas y poder ayudarlas. Así que me parece, desde luego, un método muy, muy importante y un uso muy práctico de la inteligencia artificial. Juan José Chezolo, preguntas de los oyentes con Almería Roseventos. Una pregunta que tiene que ver con el siguiente tema que vamos a tratar contigo. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Por qué seguimos empeñados en saber si hay vida inteligente en otros mundos cuando ha quedado acreditado que en el nuestro no la hay? Aquí solo prima el egoísmo y los demás da igual. Igual los de afuera nos habrían puesto ya una X encima. Bueno, yo creo que aquí hay mucha vida inteligente, pero no significa que tengamos el monopolio de la vida inteligente de los seres humanos. Y no hay muchas formas de inteligencia en otros animales. Claro, también. Y no quiere decir que esa inteligencia sea productiva. No, por eso claro. Digo, pero yo creo que ahora mismo el concepto de inteligencia se ha ido ampliando a otras especies. Aquí continuamente las amebas tienen inteligencia, pero menos. Claro. Los delfines. La inteligencia artificial es una forma de inteligencia. Claro. Menos que quién. Porque yo conozco algunos humanos que no sé yo, estarán ahí con las amebas. Pues por eso lo decía. Inteligencia las amebas se tienen y algunos humanos se tienen inteligencia como las amebas, básicamente, ¿no? Y los líderes religiosos, ¿qué piensan de todo esto, Juanjo? Pues claro, la cuestión es, ¿qué harían los líderes religiosos si apareciera vida extraterrestre? Es lo que se ha preguntado un periodista. Una vez que la NASA haga esos 7 niveles y diga que entonces sí se puede coger y anunciar. Exacto, hay que superar todo el protocolo. Pues, este periodista norteamericano se lo ha preguntado y se ha puesto en contacto con diferentes líderes religiosos de muy variadas confesiones. Y bueno, pues yo creo que está bien el reportaje y que es interesante hasta qué punto realmente, por un lado parece como que, así un poco en conclusión o la impresión que yo me he llevado al leerlo, que por un lado parece como que todos están muy abiertos a que exista vida extraterrestre porque realmente demuestra la capacidad creadora que tiene su Dios respectivo, en el sentido de que no le ponen ningún tipo de freno, entienden que es todopoderoso y por lo tanto puede crear todos los seres que quiera, todos los universos que quiera, pero por otro lado también lo que a ellos realmente les preocupa, y es lo que subraya este periodista norteamericano, es que lo que les preocupa es que no creen que realmente este contacto con seres inteligentes extraterrestres vaya a cambiar la relación que tienen con Dios. Es decir, que si aquí vienen y de alguna forma vienen predicando algún otro tipo de religión o de doctrina o otra forma de entender el cosmos, ellos piensan, por anticipado, que realmente creen que eso no va a cambiar ninguna, no va a alterar ninguna forma la fe que ellos tienen, ni la manera que tienen de contactar o de conectar con lo divino, ¿no? Entonces, bueno, ha ido preguntando a diferentes expertos, a teólogos católicos, también a imames musulmanes, también a rabinos, a algún budista, e incluso se pregunta, por ejemplo, y dice que, bueno, que en principio, como digo, todos están bastante abiertos a eso, incluso pues hay que recordar que el Papa Francisco en un momento dado dijo que él llegaría a bautizar a un extraterrestre si se lo pide. Eso es una de las frases que ya dijo hace unos años. Con lo que implica eso, implica, por ejemplo, que lo que es la base del cristianismo, que es la resurrección, ese fenómeno, la redención, ocurrió solo aquí, en la Tierra. Y ocurrió no solamente para la Tierra, sino para todo el universo. Ojo, que eso implica mucho, es un debate, ¿no? Claro. Es un debate real. Hay como dos posturas ahí. Hay una especie de rama o de disciplina dentro de la teología que se llama exoteología y que precisamente se plantea eso. Una vez que ya se aceptó la pluralidad de mundos, pues ¿cuál es el sentido o la envergadura que tiene la redención aquí? Entonces hay quien defiende que realmente hay un Mesías único e incluso correspondería un poco a la Tierra el expandir el mensaje de Cristo por el resto del universo. Claro. Pero hay otros que consideran que puede haber múltiples Mesías y que haya habido redenciones en diferentes puntos del cosmos. Claro. Pero fíjate qué interesante. Eso ya ocurrió en la Tierra, sin salir de nuestro planeta. Por ejemplo, cuando llegó Colón con los indígenas americanos, había un debate. Uh-huh. Estos seres están salvados por la redención de Cristo, llegó hasta ellos. Había que bautizarlos. Son humanos, tienen alma. Eso se dijo, claro. Claro. Claro. Y es muy interesante también cómo, desde que nació el fenómeno OVNI, y desde que avanzó la carrera espacial, comenzaron a publicarse libros, yo conozco varios en el ámbito católico, planteándose ese dilema, si la redención de Cristo se expandió por todo el universo o si el Hijo de Dios tuvo que encarnarse también en otros planetas para llevar ese mensaje salvífico. Y en el Islam está ocurriendo ya. Ya se han publicado varios libros en el seno del Islam, también en el judaísmo, pero en el seno del Islam yo conozco varios, además uno muy interesante que se llama OVNIs en el Corán, UFO in the Corán, de un ex investigador de la MUFON, de un investigador de campo de origen pakistaní, que reflexiona sobre lo que implicaría desde el punto de vista de la tradición coránica que existiesen extraterrestres, y como se ha hecho en el cristianismo, busca en los textos coránicos versículos que puedan ser interpretados como que hay otros lugares habitados y demás. Muy curioso. La cuestión ahí es si también los otros seres extraterrestres también sufrieron una especie de pecado original, una caída, y por lo tanto ha habido necesidad de redención, o bien, teniendo un Mesías, la relación que tienen con la divinidad es diferente a lo que ha ocurrido aquí. Y además, estaba también Adán y Eva. Claro, sí. Y eran las mujeres malas, malísimas también. Por eso digo, un pecado original, algo tiene que haber ahí. Entonces, ¿sabes que no es? En esos planetas, sus ufólogos, los ufólogos extraterrestres, dicen que la visión de Ezequiel y demás eran naves de la NASA. Eran, claro. Que viajaron fuimos a otros nosotros, planetas. Fuimos nosotros. Madre mía. Pues también lo que hace es que habla también con algunos historiadores de las religiones que han trabajado sobre este tema. Y bueno, también la conclusión es que realmente el impacto a lo mejor en primera instancia podría ser muy grave o muy sorprendente, pero que lo que ha demostrado todas las religiones es que a lo largo del tiempo tienen una gran capacidad de acomodarse, ¿no? Es como el chicle que se fumaba antes Carvallal. Pues realmente son muy flexibles y aunque Mar Moreno con Almadía Rosa Mendoza dice, ¿tú eres tonto o fumas chicle? Dice, Carvallal for president. Pero, de todas formas, en este reportaje dice que también hay alguna serie de desafíos teológicos bastante incómodos. Y dice, por ejemplo, claro, los judíos, ¿cómo iban a circuncidar a un extraterrestre? Porque ahí tenemos un problema. No sabemos, a menos que, claro, si había tipo, o tiene o no tiene. Tiene un apéndice que sea apropiado para la circuncisión o no. Y luego también, por ejemplo, aquellos que estén en otro planeta, ¿cómo orientarían sus templos hacia la Meca? ¿Cuántas reliquias de prepucios hay? Unas cuantas. Por eso, o sea que es interesante porque... O si tienen ombligo, no, porque eso implica muchas cosas. Por eso dice que a lo mejor... ¿Y María Magdalena extraterrestre? También. habría, por lo tanto, algunas cosas que, bueno, que tratarían de mantener, de salvaguardar lo que sería el pensamiento principal de cada una de estas religiones, pero como digo, hay determinados puntos que a lo mejor no serían tan fáciles de acomodar, ¿no? Y luego también se pregunta, por ejemplo, por un nuevo grupo que cada vez también es mayoritario, de aquellos estadounidenses, en este caso, que no creen en Dios o que realmente son católicos o son judíos, pero no son practicantes, sino que son un poco, bueno, por cultura, por nacimiento y un poco guardando las formas, ¿no? Entonces, en ellos, lo que comenta es que precisamente... O sea, como casi todos. Sí, pero lo que dice es que precisamente la religión, o sea, lo que sería su religión sería justamente el creer en lo extraterrestre. Lo extraterrestre sería una nueva forma de religiosidad que sería más fácil de asumir por estas personas porque se también encaja más con nuestra perspectiva de lo que es un mundo hoy en día pues más tecnológico y que es más fácil aceptar eso, como si fueran dioses, esos seres extraterrestres, que otras nociones metafísicas pues más elevadas, como pueden ser pues los ángeles, los demonios, ¿no? O un dios así con barba, con un coro de ángeles y tal, ¿no? El único que se muestra quizás más con una voz un poco más discordante del grupo, justamente es aquel que no tiene que ver con las religiones del libro, no sé, ni judío, ni musulmán, ni cristiano, sino que es budista. Y él sí que, claro, la noción que tiene el budismo en este sentido no necesariamente tiene que ver con una idea de un dios todopoderoso, sino que es una cosa como más vaporosa, ¿no? Más un poco de leyes del cosmos y de dinámica del cosmos, ¿no? Es algo más impersonal y, por lo tanto, él ve mucho más fácil el poder en que lo extraterrestre encaje dentro de sus planteamientos y no le da más importancia, ¿no? Hasta cierto punto está casi diciendo que él piensa que si los extraterrestres vinieran aquí, de ser algo, serían budistas. Hay una cosita muy rápida. ¿Y la paloma qué sería? Muerta. El principal problema teológico para las tres para las tres religiones del libro es que, en esencia, las tres religiones, judaísmo, cristianismo e islam, dicen lo mismo, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y toda la revelación, tanto en el Talmud, la Torá, el Corán o la Biblia, está construida según el modelo humano. Adán y Eva, hombre y mujer. Tú imagínate que los extraterrestres tienen 5 o 6 sexos, o que no tienen ninguno. O sea, estamos imaginando la conversión de unos extraterrestres humanoides más o menos parecidos a los nuestros. O que no tengan boca, a ver cómo hacer la Eucaristía. Pues sería jodines. No, no, es verdad. Podrían tener otros orificios. Igual, claro, es decir, hay un montón de a lo mejor lo toman por otro orificio. Por la oreja o el ombligo. No, pero... Aquí veo drama. Veo drama porque imagínate cuando esto se produzca el contacto y empiecen las evangelizaciones forzosas, el lavado de cerebro, aquí ahora mismo en España hay mucha falta de fe, tienen que traer de otros países monjes, tendrán que traer extraterrestres para llenar todas esas... Yo creo, ¿no?, que ocurriría... Y espera, Amado, y además los españoles tenemos mucho peligro, porque en eso del contacto no tenemos escrúpulos, nos viene bien todo. Yo creo que ocurriría justo lo contrario, ¿sabéis? Lo que ocurrió cuando llegamos a América. Si realmente llegase una civilización extraterrestre a la Tierra, es mucho más probable que nos convirtiésemos nosotros a su religión que ningún predicador consiguiese convertir a ninguno, porque una tecnología superior suele fagocitar a una tecnología inferior, y si ellos llegan aquí, llevámoslas de perder. Josep, ¿qué pues querías ojito, decir? Que eso también trae drama, ¿eh? Yo quería aportar un punto de vista. Mira, que los tratantes son Hare Krishna, todos rapados y vestidos de naranja. No sé, pero yo he visto V y no acaba bien. Uf, qué mal rollo. V no acaba bien. Además se comían los ratones, pero qué buena estaba Diana. Oye, exacto. Justo has pensado lo mismo que mucha gente. No se comía ratones, claro. Se comían ratas, pero... Lo que identifica es que estáis ya muy mayores, porque hay un montón de jóvenes que están diciendo que de qué estáis hablando. Sí, pero hay un montón de jóvenes que dirían lo mismo que Josep y que yo, si ven a Tierra. Y que Diana que ha digo, que mucho, hay una versión nueva. Ya te digo, a estas alturas imagínate la edad que tiene esta mujer. Venga, Josep, perdón. Decía que hay una derivada que no han tenido en cuenta, no he leído el libro, pero por lo que contáis no ha tenido en cuenta, que es que ya tenemos una religión platillista, que es la de los contactados. Y si le hubieran preguntado a Fraternidad Cósmica qué es esto de los extraterrestres, te hubieran dicho que los ángeles del ayer... Los ángeles de hoy, ¿no? Y que, por lo tanto, el mensaje de Cristo es válido para todo el universo, pero es evidente que cuando planteamos estas cosas nos estamos poniendo frente al espejo. No salimos del mismo antropocentrismo del que antes hablaba cuando hacíamos referencia al tema de la NASA. La única referencia que tenemos de creencia es la del planeta Tierra. Imagínate el día que el contacto sea abierto y nos vengan con otra historia. Muy probablemente, como decía Amado, la historia no termine bien, porque siempre habrá una gran multitud o una pequeña multitud que decida ponerse del lado de esos visitantes, decida abrazar sus creencias. Otros abrazarán sus sistemas de producción, otros abrazarán sus elevados conocimientos científicos. Yo pondré música hawaiana como en Marsatac, por si acaso. Van a transformar toda nuestra sociedad, y esa es la razón por la que tanto políticos, militares, religiosos y ahora también la NASA son tan cautos a la hora de dar un anuncio, aunque sea por un bichito microscópico, porque eso significará que no estamos solos en el universo. Por cierto, Giuseppe, cuéntanos qué es esta información, en qué consiste, qué es lo que dice esta noticia que tiene que ver con la CIA. Se ha averiguado y se ha conocido el hecho de que aparentemente analizó vídeos de supuestas autopsias a supuestos extraterrestres. Mira, yo estoy fascinado, Bruno, con esta historia que además me tocó vivir muy, muy de cerca en ese año 95, cuando entrevistamos a Ray Santilli, cuando nos pusimos en periodísticamente en dos lados muy distintos, la revista Más Allá y la revista Año Cero, unos argumentando pues que la autopsia era real y que habían llegado a estar vivos, y quienes nos habíamos posicionado en que aquello era una muñecopsia, que no era una autopsia sino una muñecopsia, y que ahí acabó todo. Y la verdad es que se tardaron años en que Santilli dijera que aquello era una... Bueno, tal vez antes de empezar a hablar de Santilli conviene explicar para los más jóvenes que en 1995 empezaron a circular por internet, que era una cosa primitiva, rumores de que existía una filmación con la autopsia a los seres estrellados en Roswell. Y esto acontecía, que no es baladí, en el momento en el que el senador por Albuquerque, Stephen Swift, había hecho una solicitud, para entendernos, a nuestra hacienda, a la hacienda estadounidense, para saber qué partidas financieras habían podido haberse destinado a la recuperación del supuesto platillo volante que se habría estrellado en Roswell. Entonces, claro, en medio de esa iniciativa tan seria, tan cabal y tan científica, por llamarla de algún modo, empiezan a sonar esos rumores y a la presentación de una película de 20 minutos, blanco y negro, filmada en 1947 por un tipo que habría sido transportado específicamente desde Washington DC hasta Roswell para filmar esa autopsia. Y la verdad es que era muy curioso, porque o te ponías del lado de la autopsia o en contra, porque ponerse a favor de la autopsia significaba negar los testigos presenciales, que hablaban de un ser más bien enjuto, este estaba de buen año, con los testigos del caso real hablaban de tres dedos, este tenía polidactilias, tenía seis dedos en cada mano. Su cabeza era muy abultada, con esos ojos que son propios del folclore o del pop de los platillos volantes, y la gente se quedó en peregrinas discusiones acerca de si el cable del teléfono que había en la pared era consistente con el año 1947, si los materiales, las herramientas quirúrgicas que se veían en el vídeo eran o no del año 47, si los trajes antibacterianos eran correspondientes a los que utilizaría Estados Unidos en esa época. En fin, habían multitud de detalles, e insisto, hasta muchos años más tarde, este John Humphreys, que había participado en varias producciones cinematográficas pues con el tema de los efectos especiales, no diría que él había hecho el muñeco, ¿vale? Esto después de que saliera una película a relucir por ahí, una película, digamos, que recrea todo aquello, todo ese periodo, y de que el señor Ray Santilli, que fue quien descubrió presuntamente esa cinta, pues vendiera a 33, que se dice pronto, países esa cinta por unos pingües beneficios importantes. Es más, el que filmó todo aquello en el apartamento de su novia en Londres obtuvo un presupuesto de 30.000 libras y con esas 30.000 libras se compraron los materiales, su novia se formó en cómo se hacían las autopsias en 1947, compraron higadillos de vaca y de ternera para rellenar el cuerpo que se veía como se vaciaba, bueno, y el caso es que la discusión duró hasta ese momento. Era un fraude. Pero ahora, amigos, aparece un memorándum, en este caso dirigido a un tipo que ya hemos hablado de él en muchas ocasiones, que es Robert Bigelow, y a los científicos del Instituto Nacional de Ciencias del Descubrimiento, el NITS, que es esa organización medio rara que reunió en ese rancho tan peculiar, ¿no?, de su propiedad, pues a gente que pasaba de la CIA, de la NSA, y a gente que iba a ver allí los fenómenos paranormales que acontecían. Y en ese Instituto Nacional de Ciencias del Descubrimiento ha salido ahora 11 folios de un memorándum en el que se habla de un personaje muy curioso, Christopher Kit Green, que habría trabajado para la CIA durante muchos años, y muchos años antes de que Santilli pensara en cómo enriquecerse a costa de la credulidad de muchos, y que en el periodo de 1988 a 1989 vio 3 películas distintas en reuniones no oficiales en el Pentágono. A él le llamaban como asesor, patólogo y experto en cuestiones de cinematográficas, para conocer su parecer acerca de esas filmaciones. Y lo curioso es que él habla que el extraterrestre que ve allí, al que le están haciendo la autopsia, es muy parecido al de Santilli, pero estamos hablando de 11 años antes de que aparezca por primera vez la filmación de Santilli. Y habla de otras 2 filmaciones más, con nombres y apellidos de quienes las llevaron a cabo, y vamos, que la CIA trató primero de validar el film que después Santilli supuestamente recrearía, siendo, insisto, un fraude ya claro, y habrían otras 2 filmaciones más que ahora el expresidente del Bufora, Philip Mantel, está rastreando para tratar de poder mostrar al público. Una de ellas es muy poco conocida por la opinión pública, es la que se llama la autopsia de la tienda de campaña, que la verdad es tiene menos luces que un episodio de Expediente X, o sea, es oscura. Hay una especie de candelabro o de farolillo que está ahí colgado de la tienda, y todo lo demás son sombras entre militares que entran y salen y parecen también estar vaciando un ser muy distinto al de Santilli. Pero hay otra tercera filmación, que es la interesante, en la que Christopher Kit Green habla con Karl Puthoff, este famoso agente de la CIA que también participó de los proyectos psíquicos del gobierno norteamericano y que posteriormente estuvo rastreando ADN, incluso de testigos de ovnis. En fin, un tipo con un historial muy curioso dentro de los servicios de inteligencia, y que habría estado en contacto con este, insisto, doctor Christopher Kit Green, sobre quien realmente habría llevado a cabo esas autopsias. Son 11 folios interesantísimos que vale la pena poder escudriñar en profundidad, porque salen nombres a relucir, salen fechas a relucir, y el interés de la CIA por ese extraño, ese misterio de las autopsias que se relacionaron con el tema de Roswell. Autopsias que supuestamente eran a finales de los años 40, pero a finales del siglo pasado, durante los años 90, se conocieron esas afirmaciones y todavía hay mucha incógnita sobre ellas. Vamos a finalizar la tertulia de esta noche con un tema que va a dar mucho que hablar, mucha polémica. Mado Martínez, llega el gran apagón. El gran apagón, es que estos días... Yo pienso que no llega ningún gran apagón, lo he dicho al comienzo del programa. Yo creo que se está exagerando un poquito en todo esto, creo, Venga, vamos a tratar de informar bien. Pues sí. La gente anda un poco preocupada con el tema del gran apagón, yo es que en los bares he oído ya como que si ya no dejan hacer pago en efectivo de más de 1.000 euros y no quieren que tenga dinero en casa, quieren hacer todo digital y encima luego apaganla todo, ¿qué vamos a hacer? Claro, ¿no? Es que al final son esos, es quienes defienden esa idea, también defienden otra serie de cosas que no son muy normales. Bueno, todo ha empezado en Austria, como empezó la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra al Reino de Serbia, pero luego en la Segunda no se sabe muy bien si fueron víctimas o colaboradores, y poca gente sabe que Hitler no era demás sino austriaco, pero bueno, dejando a un lado esta digresión, la ministra de Defensa austríaca, Claudia Tanner, hacía un llamamiento a la población para prepararse ante lo que ya se ha denominado el gran apagón, de acuerdo a sus palabras, un efecto de fallo de la red eléctrica. Dijo con 100% de posibilidad se va a producir en algún que otro momento en Austria de aquí a 5 años. Y claro, tú vives en Austria, un país precioso, por cierto, yo me enamoré de los paisajes de Innsbruck cuando estuve allí, y entras en pánico, porque claro, máxime cuando toda nuestra vida, hasta el calentador de gas que yo tengo en mi casa, funciona con electricidad. Los países que en Austria campaña, hace mucho frío en invierno. Sí, sería de consecuencias dramáticas quedarse sin electricidad en invierno. Bueno, los países que se suman a la campaña de preparar a sus ciudadanos para el gran apagón no hacen más que acrecentar la incertidumbre, y un conocido programa de nuestro país se ha puesto en lo peor, y además Fernando Valladares, científico del CSIC, asegura que ese apagón eléctrico es inevitable, aunque ha matizado muy bien, puede no ser global y aquí se ha armado el arroz con mango, la verdad. A ver, es cierto que la demanda de energía eléctrica ha subido una barbaridad desde la pandemia, que todo el mundo se ha quedado en casa y todo el mundo ha comprado más electrodomésticos, si cabe, los que ya teníamos para estar a gustito en casa, que estamos hablando de fenómenos, sí, que si no tuviéramos bastante con cargar el móvil, el iPad, el portátil, todo ya conectado, pues ahora también cargamos el coche. Pero aquí, en España, esa posibilidad no es ni de lejos ni remota, porque aquí se produce bastante electricidad. De hecho, el pico máximo de demanda fue en el año 2007, ¿vale? Pues bien, tendríamos todavía abastecimiento eléctrico para cubrir el doble. Además, aquí tenemos, en caso de emergencia, los llamados contratos de interruptibilidad, que afectan a los grandes consumidores energéticos, como fundiciones y cementeras. ¿Qué significa esto? Que estas empresas compran la electricidad más barata que los consumidores individuales a cambio de interrumpir su actividad en caso de que se necesite. Ese es el acuerdo que tienen con el gobierno. Y además, por otro lado, ya poniéndonos mucho en lo peor, que ya acabo de decir que aquí podemos producir hasta el doble más que el pico máximo que hubo en el 2007. Pues cierto es que ya no quemamos carbón, pero hemos estado quemando carbón durante décadas, y si tenemos que volver a poner en marcha esas infraestructuras, en España lo hacemos en 2 días y generando 5 gigavatios la hora, que no sería poco. Ahora bien, es cierto que nuestros vecinos europeos no tienen tanto excedente, y además son países más dependientes, y si las cartas pintan bastos y se produce un apagón en Europa o un apagón global, pues España se vería igualmente afectada, porque en un mundo conectado, si el vecino colapsa, pues colapsa el comercio, la importación, la exportación, el desabastecimiento, el encarecimiento de los productos, ese tipo de problemas que ya ha provocado la pandemia y que está haciendo que se encarezcan los productos. Tal vez a España no llegue el apagón, pero sí nos afectaría un apagón grave en media Europa, cuanto ni menos global. Claro, nosotros, eso es pensar que la luz en Austria, la electricidad, tiene el mismo origen que en España, y no lo tiene, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. En China, ahora mismo, yo sí que sé que hay fábricas que están paralizadas, que a lo mejor los viernes están cerrando, que solo están trabajando 4 días a la semana, ascensores fuera de servicios, empresarios comprando generadores, y en Hunan están racionando la electricidad. Yo, con estas cartas sobre la mesa, estoy segura de que esos países más dependientes o que ahora mismo están teniendo problemas de abastecimiento invertirán en infraestructuras eléctricas en sus naciones. Digo yo, vamos, creo que me da más miedo un ciberataque a nuestra infraestructura eléctrica que la falta de energía eléctrica, porque la energía aquí la podemos producir, y se puede producir, y se pueden hacer más infraestructuras, pero un ataque cibernético es difícilmente previsible y hartamente vulnerable, y podría tener consecuencias dramáticas. Lo hemos dicho, que en invierno te corten la electricidad y te dejen pasando frío y cosas así, además de pérdidas económicas millonarias. Y además, Va a hacer otro baby boom, todo el mundo ahí juntito, uy, qué frío, Sí, y si quisiéramos añadir más calor y temor sobre la mesa, la amenaza en la sombra, pues las tormentas solares, y sí, podemos hacer de nuestra casa un búnker, pero con eso yo creo que arreglamos poco. Más bien, eso sería volver a la edad de la oscuridad de las cavernas, y lo que hay que hacer es apostar por soluciones globales y que los gobiernos se adelanten a estas posibles contingencias para evitar que sucedan, ¿no? Que eso sería mejor que mejor. Yo no sé por qué sale la ministra a decir prepárense en sus casas a hacer un búnker, es que me parece una locura. En vez de ponerse a arreglar las infraestructuras y solucionar el problema. No, y por eso arreglar, por ejemplo, en Austria la vacunación está un 60%. Eso sí es una crisis económica grave para Austria y no el hecho de un apagón de luz que no se va a producir nunca. Eso sí es un apagón grave. Eso sí es una amenaza a la economía de aquel país. Un 60% que los países del este de Europa, Austria está un poquito en mitad de Europa, pero tienen un problema muy grave que están extendiendo y que pueden extender a todo el mundo. Que vacunen a todo el mundo y luego que piensen en apagones que no se van a producir. Las vacunas existen, eso sí existe, que lo hagan. Bueno, y lo que están subiendo en los hornillos, el precio, que lo está comprando todo el mundo. Yo estoy muy angustiado con esta noticia por los pobres directivos de las eléctricas. Sí, imagínate. Que hay un apagón y tenemos que adoptar uno cada uno. A mí me parece. Además, quienes están más a favor de el clasismo, de las divisiones entre ricos y pobres, quienes están más a favor de esas ideas que defienden poquito a los seres humanos y la diversidad de los seres humanos, creen que va a llegar un apagón y que hay que cortar el abastecimiento. ¿De qué estamos hablando? O sea, nos estamos volviendo un poquito locos con las ideas apocalípticas, Sí, pero es que yo creo que hay mucha gente que está deseando que haya una apocalipsis. Sí, parece que sí, ¿eh? Claro, como para poder decirte, ves, para quitar de medio a los pobres, eso es lo que quieren algunos. Pero bueno. Si ya nos quitamos solos. Pero bueno, Mado. Dime. La montamos, ¿no? Sí, la montamos cuando quiera. No, digo que cada vez que se habla, ahora se está hablando mucho y yo creo que se va a hablar más en el futuro de ese apagón, de esa falta de abastecimiento, que yo no la entiendo. Sí, pero yo está un poco unido. Bueno, pero lo del abastecimiento tiene su cierta credibilidad por el tema que están hablando de los containers que no están viniendo, de la historia. En Estados Unidos, que siempre vamos al rebufo, en Estados Unidos llevan décadas con esta historia, anunciando el inminente apocalipsis. Claro. Claro, para los vender armas, para tener... Los que esperaban... ¿Tú sabes la cantidad de latas? ¿Sabes la cantidad de millones, millones de latas caducadas que hay metidas en búnkers subterráneos desde que están esperando que venga ya el apagón y el fin del mundo? La pólvora de las balas ya caducadas, y que es un desastre. Yo no digo que pueda haber... En Croacia ha habido hace poco también hubo un problema en la subestación y tal, pero... Lo que tienen que hacer es poner soluciones, y si hay falta y si no tienen excedente, lo que tienen que hacer es mejorar las infraestructuras y trabajar en eso para que no ocurra eso, creo yo que es lo que habría que hacer. En Galicia tenemos apagones todos los inviernos. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Manuel Carballal. Manuel, gracias. A Juan José Sánchez Borro, Amado Martínez, Josep Guijarro, gracias velitas, a todos. Velitas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. 7 de cada 10 personas sufren en algún momento de su vida el llamado síndrome del impostor. Es un sentimiento que se basa en sentirse menos de lo que se es, que no merecemos lo que tenemos, que todo ha sido cuestión de suerte, que no se ven demasiado grandes para lo que somos en realidad. Pero pensamos, con el síndrome del impostor, que somos pequeños y actuamos con miedo a que nos descubran. Y en ocasiones se genera ese miedo a decepcionar, nos frena en ocasiones. El mundo es el resultado de eso, de las veces que se contenga el síndrome del impostor, que insistimos afecta en algún momento de su vida a 7 de cada 10 personas. Vamos a hablar sobre ese asunto con un periodista, un escritor, fue autor de libro que está en Luciérnaga, Piensa en Positivo, Vive en Positivo. Es el canario, nuestro amigo José Gregorio González. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, querido. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Silvia. Pues muy bien, la verdad que este es un tema muy muy muy peculiar, muy curioso, que muchas veces es silenciado por quienes lo padecen, ¿no? Es una, bueno, pues se puede llegar a convertir en un auténtico tormento, ¿eh? Porque hay quienes lo padecen, pero en el fondo, en algún momento de su vida, hemos dado el dato, 7 de cada 10 personas lo tienen, y creo que es muy importante, no pasaría nada si lo es, pero creo que es muy importante decir y destacar el hecho de que es un comportamiento, una creencia, un sentimiento, pero no es una enfermedad en ningún momento. Efectivamente, es una tendencia, un comportamiento, pero no está considerado ni muchísimo menos una enfermedad, porque además mucha gente convive con él durante su vida. Lo que pasa que sí que en quien se convierte en algo crónico o en algo que forma parte de su personalidad, pues suele ser limitante y suele hasta cierto punto ser castigador, generar estados de ansiedad, porque constantemente están en ese dilema de no creerse merecedores, artífices de sus triunfos, de sus logros y de sus avances. No, fíjate que estamos acostumbrados. A veces se habla de las personas tóxicas, ¿no? Esas que se acercan a ti y te ningunean y te desprecian e intentan minar tu autoestima, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso somos nosotros, es la persona quien se hace ese autoboicot. Es como si fuese una especie de, salvando obviamente la distancia, una especie de enfermedad autoinmune, ¿no? Se atacan a sí mismos y además de manera inmerecida, porque cualquier observador externo objetivo, incluso las propias personas que padecen el síndrome, cuando son correctamente orientadas, se dan cuenta de lo infundado de esas sensaciones y de esas valoraciones, ¿no? La gente que lo padece con mayor frecuencia es gente que ha tenido éxito y que tiene éxito, que triunfan, que son pues especialmente habilidosos en sus materias, en sus especialidades. Quiero decir que no está relacionado con las capacidades intelectuales, ni muchísimo menos. También hay gente que a lo mejor no tiene una notoriedad académica o científica o técnica y sufre el síndrome del impostor en su vida cotidiana. O sea, que son ellos mismos los que se limitan, ¿no? Por lo que tú estás diciendo, independientemente de que hayan tenido suerte o que hayan llegado en el momento adecuado, ellos son los que se automutilan, sí, se automutilan esas posibilidades, ese potencial que realmente a lo mejor profesionalmente o personalmente están teniendo, pero en vez de disfrutarlo se sienten mal. Efectivamente, un caso típico de para que nos vayan entendiendo de síndrome del impostor, que además hay casos célebres en el mundo de la política, del cine, del arte, de la ciencia, es el de aquel científico que pueda recibir, pues no sé, imagínate un premio Nobel. Lo recibe con temor, con ansiedad, pensando que cualquier día sus colegas se van a dar cuenta de que es un impostor, de que tampoco ha hecho tanto, de que los méritos que se le atribuyen los podía haber conseguido cualquiera, ¿no? Pero hablamos de alguien que no ha falseado ningún estudio, que no ha llegado ahí trepando ni aplastando a nadie. Lo mismo con un actor que pueda ganar un Oscar y que esté pensando que es que no se lo merece. Que es que tampoco interpreta también. El otro día, perdona, José Gregorio, lo contó en televisión y lo contó aquí en esta casa, lo contó Dani Martín, el solista del Canto de Loco, contó que le habían diagnosticado en su momento síndrome del impostor y que se creía eso y que eso le paralizó en su carrera, una carrera de la que nadie puede dudar, te puede gustar más o menos, pero nadie puede dudar de su talento. Pero él dudaba más de su talento que la propia gente que le seguía, pero seguramente porque alguien le había hecho creer en algún momento que seguramente había tenido suerte, seguramente había una serie de cosas que le habían impulsado a triunfar. Había triunfado porque él se lo había merecido. Ese es el fundamento del síndrome del impostor, creer que no te mereces lo que tienes. Claro, porque no tienes suficiente cualificación. Porque si lo tienes, ha sido una cuestión de suerte, has estado en el momento adecuado para que te tocara a ti, pero no porque tú lo merecieses, ¿no? Bueno, cuando realmente los trenes pasan, pero hay que estar preparado para subirse a ellos, ¿no? La suerte aparece, pero hay que estar preparado para reconocerla, ¿no? O sea que evidentemente el factor suerte interviene probablemente en algunos aspectos de la vida de todo el mundo, pero no determina y no tiene por qué determinar éxitos y carreras de 7 de cada 10 personas, ¿no? Por ejemplo, una madre se puede sentir una impostora cuando intenta ser eficaz en todo, ¿no? Es decir, en el trabajo. Perfecta. Claro, ser perfecta en el trabajo, cuidando a los niños, puede ser buena compañera para su pareja, pues si hace algún arte marcial, pues llegar al punto de ser medallista olímpica. Es decir, hay, por ejemplo, cuando se identifica y describe el síndrome del impostor, al principio se piensa que afecta más a las mujeres que a los hombres, pero esto estaba ligado un poco a la sociedad machista, al condicionamiento y a la manera en la que crecían las mujeres, que se las hacía, o sea, crecían haciéndoles creer que eran menos, ¿no? Claro. O sea, ya había ahí un trabajo. Efectivamente, ya había ahí un trabajo. Entonces, una mujer que crecía sabiéndose y sintiéndose menos, ¿no? Porque eso, en eso la habían educado, cuando triunfaba, pues se consideraba una impostora y pensaba que en cualquier momento le iban a descubrir, sobre todo si triunfaban en carreras, en profesiones, en ámbitos empresariales donde predominaban los hombres, ¿no? Una pregunta, pues, ¿tiene relación de alguna manera con la baja autoestima también? Sí, absolutamente. Un factor clave es la baja autoestima. Que tú no tengas una buena valoración de ti, completa. Tú puedes tener la autoestima se compone de muchos ingredientes. Uh-huh. Puedes considerarte válido en unos ámbitos y un desastre en otros, ¿no? Porque a lo mejor, pues de pequeño algo se te dio mal y te castigaron con eso, y a partir de ese momento, pues ha sido una lucha constante en tu vida por intentar ocultarte, no destacar. La autoestima es un concepto amplio, ¿no? Y en este caso está totalmente relacionado con el síndrome del impostor. No significa que tengas una autoestima baja y que abarque todos los ámbitos de tu vida, porque tú puedes sentirte bien y competente en ciertos ámbitos, pero hay otros en los que te sientes un impostor, ¿no? Y puedes llevar una vida relativamente aceptable y feliz, pero limitada en la medida en la que probablemente no vas a disfrutar de tus triunfos, probablemente no te vas a arriesgar en ciertas empresas, en ciertos proyectos, porque consideras que vas a fracasar o que en cualquier momento te van a desmontar el chiringuito, ¿no? O sea, hablando un poco de forma popular. Entonces, bueno, hay quien intenta detectar este tipo de cosas ya desde la infancia, que es muy difícil, evidentemente, si te crías en familias con padres que son muy muy perfeccionistas o que exigentes. Claro, que han tenido incluso que son relevantes en sus parcelas profesionales, pues vas como reuniendo autoritarios, hombre, si ya de hecho pues son maltratadores desde un punto de vista psicológico, pues todavía con más razón, ¿no? Es decir, hay una serie de factores que pueden influir, pero que tampoco significa que con esas papeletas, porque hay gente que ha tenido infancias pues felices, no recuerda ningún acontecimiento o una pauta traumática, y sin embargo desarrollan ese síndrome, ¿no? Pues ahí la autoestima es algo que constantemente se construye, se reconstruye, se reconfigura, ¿verdad? Y bueno, puede irrumpir en nuestras vidas o haber estado ahí como agazapado, sin manifestarse hasta que aparece el triunfo, ¿no? Cuando aparece un logro que tú consideras que está por encima de lo que te mereces, pues ahí es donde se manifiesta el síndrome del impostor. Claro, pero yo me pregunto lo siguiente, es que uno piensa eso, evidentemente, pero piensa eso porque algo en el entorno, en la sociedad, en su gente cercana, le ha hecho bajarse el nivel para estar igual a ellos. ¿Tiene algo de culpa el entorno, la sociedad, me refiero, no los amigos o no los familiares, me refiero a la sociedad, porque el síndrome del impostor ha crecido en estos tiempos de redes sociales, y las redes sociales se manifiestan una serie de espejos en los que mirarse, se muestra solamente lo bueno de las personas, y eso facilita y hace crecer el síndrome del impostor, que mucha gente lo tenga. Sí, bueno, hombre, somos seres sociales y no podemos estar, o no, o por lo menos no nos gusta estar aislados, ¿no? Y las redes sociales, pues con sus luces y sus sombras, pues una de sus sombras está en el culto a la vanidad, el culto al ego, ¿no? Ofrecemos nuestra mejor versión, sabemos que ofrecemos nuestra mejor versión, y entonces se produce algo muy muy paradójico con las redes sociales y este síndrome, ¿no? Que está siendo objeto de investigación porque es un fenómeno nuevo. O sea, es un ingrediente nuevo las redes sociales, y es que se generan dos tipos de impostores: el que consume las redes sociales de otros, que lo ve exitoso, que lo ve glamuroso, que ve esa versión idílica que quiere alcanzar y que nunca va a alcanzar, y por lo tanto se considera un impostor por el simple hecho de estar compartiendo espacios virtuales, Y después está la propia persona que solo vende su imagen positiva, está constantemente con aplicaciones en los retoques, que todo le va fabuloso en las redes sociales. Claro, la gente usa las redes para eso, ¿no? Para presumir de lo sí, bueno. Hay alguna excepción, ¿eh? Si Bukowski sí. tuviera ahora redes sociales, seguramente destacaría lo malo de sí mismo. Pero sí. no hay mucha gente que destaque el perfil malo que uno tiene. Y eso sí. genera una serie de expectativas en las personas, en claro. uno mismo y en el entorno, que no llegas a ser como se supone que tienes que ser. Es que hay gente que está totalmente dedicada a ver qué opinan los demás de sí mismo, claro, a ver si me dan los likes, o sea, es que eso es una locura. Sí, pues efectivamente, entonces se da el primer en el que consume, o sea, en el seguidor, para entendernos de una forma más gráfica, más redes social, el seguidor se da el síndrome del impostor porque no llega a lo que a los estándares de la persona, del líder, de la figura quien sigue, pero en el propio sujeto, en el Instagram, en el influencer, en la persona que es referencia, también se genera el síndrome de impostor porque sabe mejor que nadie que su realidad, su yo total, no es solo esa versión super guay que presenta, idílica y sin una sola arruga y todo sale perfecto. Sabe que hay oscuridades, que se tiene que maquillar muchísimo, que tiene que despreciar 40 fotos para conseguir una buena, que le duele la barriga igual que al resto, ¿no? Y que tiene sus dificultades y también sus ataques de hambre, a pesar de estar pues muy en la línea. Entonces, eso, con toda esa información... Perdóname, José, que a mayores síndrome del impostor, mayores filtros se usa, ¿no? Claro, porque ten en cuenta que cuando eres una persona relevante en las redes sociales y tu día a día es ese, y además eres adicto, que eso sería otro tema, ¿no? Adictos a los likes, bioquímicamente adicto a los likes, o sea, esto no es que te gusten, sino que ya tu cuerpo y tu cerebro se acostumbran a que necesitas el like. Te lo exige. Claro, porque eso genera un chute de hormonas, de endorfinas, de neurotransmisores que te hacen sentir mejor. Bueno, eso es cierto, ¿eh? Porque si claro. no llega a un cierto número, esto es como las empresas. Si no llego a lo que yo me he impuesto de que tengo que ganar tanto porcentaje, me hundo, ¿no? Pues esto, si no llego a tantos likes en el día de tal porque he subido tal vídeo, es un fracaso. Pues efectivamente. Entonces, pero bueno, la realidad es que aparte de ese problema potencial, tienen el otro, que ellas y ellos saben cuál es su verdadera identidad, y entonces se sienten impostores. Y entonces hay como una especie de problema de duplicidad de sensaciones, ¿no? Antagonistas. Uh-huh. Por un lado, la tendencia a buscar esos likes, creando una imagen ficticia, y el malestar por crear una imagen ficticia que no es claro. no es la que realmente identificaría a esa persona. Bueno, pues ahí tenemos el síndrome del impostor presente con una absoluta contundencia, o sea que hay infelicidad en la gente que constantemente en las redes sociales se presenta como feliz, y eso es algo que tal vez tendríamos que tener también muy presente, ¿no? El síndrome del impostor esta noche en La Rosa de los Vientos. José de Oro González, mil gracias por estar con nosotros y mil gracias una vez más por atendernos y por contarnos hay cosas tan interesantes como esta. Gracias, compañero. Siempre es fantástico estar en La Rosa de los Vientos. Un abrazo. Y fantástico es tener a gente como a ti. Gracias. A ti, gracias. Las noticias en Onda Cero de las 3 de la madrugada. Vamos a estar aquí hasta las 5 de la madrugada. A las 5 nos quedan todavía 2 horas de programa y luego llega aquí en Onda Cero el Club de las 5. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Ahora vamos a tener ecos del pasado, mujeres con historia, fronteras del futuro, una nueva hora de programa en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Hoy estamos hasta las 5 de la madrugada. Ecos del pasado. Hay una serie de experimentos de investigaciones científicas que tratan de encontrar una reproducción a los fenómenos misteriosos enigmáticos. Hoy vamos a contar algunos de muy alto nivel que se han efectuado, que han diseñado científicos de primera fila. Son investigaciones de altísimo nivel, investigaciones que demuestran que hay algo que no se puede percibir con los sentidos normales. Y va a ser el tema que tratemos esta noche en Ecos del Pasado, como siempre, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, siempre nos habla aquí de apariciones, de fenómenos extraños, y hoy es la demostración. Vamos a citar una serie de experimentos, una serie de trabajos que se han hecho, pero que vienen a demostrar que efectivamente, bueno, ocurren cosas, sí, y otros no, pero que, o sea, que hay investigaciones y que hay, sí, gente que se lo toma muy en serio, tengan o no tengan éxito en el trabajo. Sí, no, yo creo que lo bueno de estas investigaciones es que en algunos casos pues ponen en tela de juicio evidentemente los fenómenos paranormales o algunos de ellos, otras lo dejan una duda, y una duda además bastante fehaciente, de que no está claro qué es lo que ocurre, pero en cualquier caso yo creo que es muy interesante el tema de que se investigue, ¿no?, de que hayan científicos que intenten pues poner métodos para realmente llevar a un laboratorio algunos de los fenómenos. Y tenemos cosas tan interesantes, por ejemplo, como el experimento Philip. Que me parece fascinante, que es básicamente, Philip era un personaje que se creó una biografía y que se convirtió en un fantasma, pero que no, claro, existía. Es fantástico. Aquí la teoría es si la mente humana puede ser realmente la que produzca los fenómenos paranormales, ¿no? Y basados en esa teoría, el doctor Owen creó un grupo de personas para crear entre todos un fantasma. ¿Qué quiero decir con crear? Pues lo que estás contando tú. Eran un grupo de 8 personas, ninguno tenía capacidades psíquicas, y lo que intentaron fue reproducir, crear una biografía, un supuesto fantasma, y después intentar invocarlo, a ver qué ocurría. Bueno, lo curioso del caso, el grupo estaba compuesto, como te decía, por gente pues de todo tipo, pero ninguno con capacidades psíquicas o con un interés especial por lo que eran los fantasmas. Iba desde la mujer del propio doctor Owen hasta un psicólogo llamado Joel Witton. Y el grupo de trabajo lo que hizo, pues que era una personalidad que en este caso pues correspondía a un noble inglés del siglo XVII llamado Philip Aylesford. Y también pues le dieron una serie de atributos a su vida personal. Era un hombre, pues se suponía que era casado, pero tenía un apasionado romance con una gitana. De la misma forma, pues en la historia cuentan que su esposa se entera y que entonces pues empieza a la mujer a encargar pues una suerte de rituales para matar o para deshacerse de la mujer esta gitana, ¿no? El caso es que acaba con la vida de la gitana y Philip pues acaba de suicidándose, tirándose de la torre de un castillo. Esa es la historia que crean en torno a este personaje. ¿Qué ocurre? Bueno, primero en el año 1972 el grupo empieza las reuniones, intentan invocar ese espíritu a través del pensamiento, pero de momento no consiguen comunicar como tal con ese espíritu, aunque muchos de ellos alegan que sí que tienen la sensación de estar acompañados, pero bueno, eso puede ser sugestión. Lo curioso viene después, cuando intentan reproducir lo que sería una sesión casi de Ouija, una sesión espiritista, ¿no? Y ahí es cuando realmente consiguen, cuando se concentran, cuando invocan a ese espíritu, oír golpes en la mesa, conseguir que las luces se apaguen cuando lo piden, o diferentes pruebas, movimientos de objetos que serían pues realmente fruto de ese supuesto Philip. Claro, aquí la historia está, yo creo que el problema de este experimento es que se desdobla en dos vías, es decir, no es que hayan creado un fantasma, lo que han hecho es producir una serie de fenómenos paranormales, desde mi óptica al menos, por la fuerza de la mente, que evidentemente que la fuerza de la mente está inexplorada, y yo estoy convencidísima además de que la telequinesis o la capacidad de mover o provocar efectos físicos es una habilidad que en mayor o menor medida, con perseverancia, con además, y más si coincide un grupo de gente, todos concentrándose en un mismo objetivo, es una habilidad que evidentemente puede provocar efectos físicos y que en algunas cosas de laboratorio se ha llegado a probar que puede ser tal, ¿no? Claro, no es que crearan, yo creo que el error de este experimento no es que crearan realmente un espíritu que se llamara Philip, o sea, le pusieron nombre al fenómeno, pero no, en ningún caso una aparición de un tal Philip, en ningún caso una ouija que hablara un tal Philip. O sea, lo que consiguieron fueron una serie de efectos físicos que ellos atribuían a ese ente que supuestamente habían creado, que se llamaba Philip, y que realmente yo creo que lo que era fruto del poder mental, que ojo, que no es moco de pavo, te quiero decir, que ser capaces en un experimento de laboratorio de provocar efectos físicos por lo que es el poder de la mente, es realmente también una experiencia, vamos, única o brillante en cualquier caso. Desde luego que sí, incluso estos científicos lo que hicieron fue demostrar que esos fenómenos, los fenómenos eran reales. Otra cosa es la interpretación, pero el fenómeno existía. Bueno, lo que está claro es que, de hecho, muchos de los poltergeists se ha llegado a la conclusión de que el efecto poltergeist no es fruto de un fantasma, sino que es fruto de una persona o de un grupo de personas que bajo una serie de condicionantes psicológicos, estrés, momentos puntuales de la vida, provocan o trasladan esa tensión que ellos tienen interna al exterior, siendo capaces de provocar efectos físicos, ¿no? Y entonces esto no sería nuevo, o sea, vendría a alimentar esa teoría de que realmente la mente es capaz de realizar muchas cosas de las cuales no somos totalmente conscientes. Y yo creo que es uno de los grandes retos de la ciencia, el saber cómo desarrollar esas facultades que la mente tiene y que no sabemos todavía cómo controlar. Los experimentos que también fueron conocidos y son conocidos como experimentos de Hanfield también buscaban esto, buscaban que demostrar de alguna forma que existían, independientemente de la interpretación, existían una serie de fenómenos que estaban más allá de los conocidos cinco sentidos. Claro, aquí la intención era sobre todo probar lo que era la existencia de la telepatía o de la posible percepción extrasensorial. En este caso hablamos de principios de la década de 1970 y de Charles O. Norton, que era un hombre pues que se dedicó precisamente a investigar en el centro médico Maimonides pues este tipo de experimentos, ¿no? Este tipo de fenómenos. El caso es que, bueno, ellos lo que la teoría que seguían es que lo más eficaz era lógicamente privar de lo que eran las percepciones sensoriales a una persona para que, como receptor, como persona sujeto pasivo de una comunicación, realmente no hubiera nada que enturbiara esa comunicación, ¿no? Como decíamos, los experimentos empiezan en la década de los 70 y en 1974, Norton y Harper, que son ambos dos los personajes que colaboraron en este experimento, publicaron, de hecho, los resultados de su primer experimento en el Diario de la Sociedad Americana para la Investigación Psíquica. El procedimiento es fácil. Ellos lo que hacen es pues encerrar al receptor en una habitación alejado de cualquier ruido, de cualquier posible perturbación. De hecho, incluso pues le tapan los oídos con cascos y también le tapan los ojos para que no pueda ver. Intentan precisamente que llegue a un estado de relajación de mente en blanco, que se llama, para ser un buen receptor, ¿no? En otra habitación donde no hay posibilidad de contacto está el receptor, está, perdón, el transmisor, que es una persona pues que empieza a emitir una serie de estímulos o de ideas intentando que el receptor las capte. Un experimento de telepatía tal cual se conoce, pero pues intentando ser rigurosos en cuanto a la distancia física, en cuanto al aislamiento total del receptor. ¿Qué ocurre? Bueno, en estos primeros experimentos ellos consiguieron unos resultados de cerca del 37%, que son significantes, porque de hecho se considera, ellos lo que hacían es que había cuatro posibles alternativas, las cuatro eran factibles, las cuatro eran creíbles por parte del receptor, pero solo una había sido transmitida por parte del emisor. Eso daría una posibilidad de un 25%. Se considera que a partir de un 25% de posibilidades para arriba, el azar deja de ser azar y empieza a ser estadísticamente relevante. Bueno, pues un 37% es relevante. Sin embargo, cuando analizaron en profundidad estos resultados, hubo muchas dudas sobre el método seguido, ¿no? Si realmente pues el aislamiento sensorial era adecuado, si se había realizado todas las pruebas como debían realizarse. Y posteriormente se realizaron más todavía experimentos para demostrar la existencia de la PES, o sea, de la percepción extrasensorial. De los dos investigadores, uno era más creyente, que era pues el primero que hemos comentado, y el segundo, Hyman, era bastante más escéptico y no comparte la opinión del primero. Él cree que realmente los protocolos no son los óptimos. En cualquier caso, en el 86 se publica un comunicado conjunto donde invitan a nuevos científicos a realizar más experimentos, cosa que se realiza en el 93. En este caso, esos experimentos no distan mucho de los primeros resultados. De hecho, siguen dando un resultado cercano al 37%, en este caso un 34%, que sigue siendo significativo en cualquier caso. Bueno, yo creo que es un tema que no está cerrado. De hecho, siguen en marcha varios experimentos de esta tónica, de experimento Ganzfeld, porque, evidentemente, aunque sí que es cierto que superan el 25%, tampoco la diferencia es una barbaridad como para decir a ciencia cierta que la percepción extrasensorial está más que demostrada. Yo creo que queda mucho camino por recorrer, pero bueno, es un buen principio para intentar averiguar si realmente existe algo que nos permite comunicarnos entre nosotros sin mediar palabra. En definitiva, estas investigaciones es que tampoco estaban vinculados a una serie a un científico en concreto, sino que eran una serie de trabajos, una serie de estudios que se efectuaron en varias universidades, paralelamente varios científicos efectuaron este tipo de experimentos. Hay otro experimento que se conoce como el enigma del estómago vacío. ¿Qué es esto? Bueno, se conoce como el enigma del estómago revuelto realmente. Exacto, revuelto, no vacío, sí. Hombre, también puede estar revuelto un estómago vacío, exacto. Según cómo. Sí. Bueno, se puede revolver en la nada. Exacto, efectivamente. Bueno, este es un estudio o es una teoría de origen ruso. Y aunque la nacionalidad real del principal investigador, que era Gaberó, era francesa, pero bueno, este hombre pues estaba en un grupo de investigación ruso y de hecho pues desarrolló sus trabajos en Rusia. El caso es que se basa en un estudio sobre los infrasonidos. Como todos sabemos, los infrasonidos pueden provocar cosas de las que no somos conscientes, sino no hay más que ver nuestras mascotas, perros y gatos, oyen frecuencias que nosotros no oímos y de hecho les afectan gravemente en muchos casos, ¿no? Esas ondas acústicas que pensamos que no nos afectan, que están por debajo del espectro audible, que hablamos de unos 20 hercios, fueron investigadas durante los años 60. ¿Y quién? Pues el investigador fue sobre todo el director del Departamento de Electroacústica y Automatización del Centro de Investigación francés, que trabajaba regularmente con experimentos robóticos. Este hombre, Gaberó, se encontró un día que estaban investigando diferentes cosas, nada tenía que ver con este enigma del estómago revuelto, cuando de pronto tanto él como sus compañeros empezaron a experimentar malestar, náuseas, incluso uno de ellos empezó a sangrar levemente por el oído sin haber sufrido ningún tipo de contusión ni de accidente, ¿no? Se dieron cuenta además que hasta cierto punto se exageraba la sudoración cuando no hacía especial calor. Sin embargo, tenían frío, tenían sensación como de malestar emocional, como algo de depresión, y empezaron a intentar averiguar, sobre todo Gaberó, a qué se podía deber ese malestar físico, que desde luego no tenía ninguna raíz física real. Empezó a estudiar pues diferentes cosas y se dio cuenta que se producía una ligera vibración en las tuberías de la zona donde trabajaban. El caso es que estas tuberías, por lo visto, oscilaban a razón de unas 7 veces por segundo. Y eso, él se dio cuenta que podía llegar a causar espasmos intestinales imperceptibles, desde luego, a nuestra realidad, pero que tenían un efecto físico real sobre nuestra condición física, ¿no? El caso empezó a desarrollar esta investigación, se dio cuenta que incluso podía llegar a ser un arma. Pues imagínate utilizar los infrasonidos para volver a la gente loca o para provocarles malestar físico. O sea, desde luego, sería como arma sería brillante, ¿no? Ellos convirtieron todo el edificio en ese momento pues en un lugar de investigación, porque el edificio en sí funcionaba como una caja de resonancia. La clave se encontraba en que ese sonido inaudible, un sonido direccional de cierta frecuencia, al actuar directamente sobre el cuerpo, podía provocar una fricción intensa entre los órganos internos y eso resulta, pues por lo visto, en una grave irritación de las terminaciones nerviosas, lo cual nos produce desde un malestar emocional hasta físico. El caso es que siguieron investigando, pero preguntarás, ¿y eso qué tiene que ver con los fantasmas? Pues tiene que ver, y mucho. ¿Por qué? Porque resulta que cuando damos un salto en el tiempo, nos vamos a principios de los años 80, pasó algo muy parecido en un laboratorio farmacéutico donde trabajaba un joven inglés llamado Big Tandy. Este hombre le pasó un poco lo mismo. Estaba en una habitación trabajando y empezó a sentir que sudaba frío, que se sentía mal, que tenía sensación como de depresión, y se dio cuenta que no tenía ninguna razón real para sentirse así. De hecho, se dio cuenta de que incluso tenía la sensación de estar acompañado. No solo él, sino también sus compañeros de trabajo, ¿no? Y en una de estas se dio cuenta incluso que en una de las ocasiones por el rabillo del ojo le pareció percibir una presencia que desde luego al girarse y querer verla frontalmente se esfumó. Tandy rápidamente descartó la posibilidad de que esto fuera realmente un fantasma, de que fuera algo sobrenatural, porque era consciente en el fondo de que eso venía por algún tipo de alteración externa y que además nada tenía que ver con lo paranormal. Bueno, el caso es que estuvo investigando, se dio cuenta, igual que le pasó a Gaberó, que esto era producido por algún tipo de vibración y llegó a la conclusión de que habían objetos metálicos que vibraban al contacto con algunas superficies y que, de hecho, esto lo descubrió sobre todo porque se dio cuenta cuando estaba, por lo visto, brillantando su florete, porque a este señor le gustaba el esgrima, de la vibración cuando lo dejó sobre un mueble. Le pasó exactamente lo mismo que Gabel. El caso es que volvió a estudiar la historia y ahí se dio cuenta que esa vibración era exactamente de 18,9 hercios. El caso es que esa vibración de 18,9 hercios era exactamente la vibración que producía los efectos negativos o incluso podía llegar a producir esa sensación de acompañamiento, incluso de ver ligeras sombras por el rabillo del ojo. ¿Qué quiere decir? Que cuando a veces en el mundo paranormal se habla, por ejemplo, de la gente sombra, que es muy típico de percibirla por el rabillo del ojo y cuando te giras no la ves, podría corresponder a este tipo de alucinaciones. Que no quiere decir que todos los fantasmas sean alucinaciones, pero sí que hay un porcentaje que igual tiene una explicación científica que nada tiene que ver con lo paranormal, cosa que me parece francamente interesante. O sea, yo siempre digo que a mí me apasiona el mundo de lo paranormal, he tenido muchas experiencias, realmente he llegado a ver y a presenciar cosas paranormales que desde la ciencia, al menos a día de hoy, no podemos explicar. Pero en este caso es interesante ver que hay un porcentaje que podría tener una explicación, que además yo creo que incluso a los que nos apasiona este mundo es bueno cuando encontramos explicaciones lógicas y coherentes, porque al final lo que buscamos es intentar explicar desde la ciencia los fenómenos. Bueno, pues el caso es que este hombre, ¿qué hizo? Se fue a algún edificio embrujado para probar si esa teoría también tenía sentido. Y así fue. En el año 2000, Tandy prosiguió sus investigaciones en un edificio cercano a la abadía de Coventry, un edificio la abadía y el edificio están considerados como encantados, y nuevamente, tras hacer mediciones, se dio cuenta que también en este edificio había una resonancia de 18,9 hercios. Así que podemos decir que algunos de los fenómenos paranormales, algunos de las apariciones fantasmales, no aquellas que son frontales, no evidentemente aquellas que producen fenómenos físicos o que se comunican con nosotros, pero que sí que algunos de esos gentes sombra que denominamos, que nos parece verlos por el rabillo del ojo, podrían tener una explicación realmente más allá de lo que es paranormal en la ciencia. De hecho, este hombre pues también estuvo mucho tiempo trabajando con magos, trabajando en documentales como por ejemplo el de Ghost on London o Underground, precisamente intentando pues desmontar algunos casos de fantasmas, y aunque es cierto que algunos no consiguió desmontarlos, otros sí que con su teoría pues se probaba que realmente había un efecto físico detrás. Así que yo creo que sinceramente es interesante, y además te diré algo más, o sea, es tan importante el tema de los ultrasonidos como que, por ejemplo, en fenómenos naturales como los terremotos o los volcanes o los tsunamis, ¿por qué huyen los animales con anticipación? ¿Por qué les da tiempo a irse de los lugares, como ocurrió, por ejemplo, en diciembre de 2004, antes de la llegada del tsunami? Pues porque ellos sí que tienen esa capacidad de percibir los ultrasonidos, los infrasonidos, y son conscientes de que no detectan nada bueno y huyen del lugar. Esa capacidad estaría también en este tipo de sucesos, en este tipo de casos, y marcaría un poco que son extraños, que son llamativos, que hay algo que no conocemos. Qué interesantes estos estudios efectuados por científicos, efectuados por estudiosos, digamos, del canon, que vienen a confirmar lo que aquí hemos dicho en tantas ocasiones, que estos sucesos son reales. Por cierto, Laura, durante esta semana hemos estado viendo espaciomisterio.com, la página web, con toda la información, con todos los datos del mundo del misterio y también con los viajes que está organizando. Los últimos han sido fantásticos, el pasado fin de semana, el de Halloween, con una recepción estupenda. Pero ya estáis preparando otros. Pues sí, lógicamente nos tenemos que ir por fin de año, no nos vamos a quedar aquí, sería muy aburrido. Así que, bueno, no sería aburrido porque puede ser también muy divertido en España, lógicamente, pero este año queremos llevarnos con un grupo de viajeros a recorrer la Bretaña, Normandía y, por qué no, acabar el fin de año en París, en un barco, celebrando la cena de fin de año. Yo creo que puede ser realmente un fin de año espectacular. Llegaremos hasta Carnac, de Carnac pues subiremos hasta pues el Mont Saint-Michel, Michel, de ahí llegaremos a Chartres y, como no, pues acabaremos, como decíamos, el 31 en París. En París pues pasaremos un par o tres de días, podremos ver las catacumbas, podremos ver desde fuera, a día de hoy, Notre Dame, podremos también visitar el cementerio de Pierre Lassage, un cementerio embrujado donde los hay, que además con una historia de tumbas, vamos, alucinante, y pues pasar la noche de fin de año, como te decía, en un bateau-mouche, recorriendo pues el principal río de París, lógicamente. Así que aquellos que se animen, nos iremos el día 27 y volveremos el 3 de enero, así que solamente cogemos la noche de fin de año y algunos días sueltos, pero no afectamos para nada las fechas claves de Navidad. Y en principio pues los guías serán Josep Guijarro y Lorenzo Fernández Bueno, así que aquellos que se animen, ya lo saben, Espacio Misterio o viajesprisma.com, en cualquiera de las dos webs pueden acceder a los viajes que preparamos y a las rutas. A la información sobre esos viajes, este fin de año ya llega la Navidad, parece mentira, estamos ya casi a mes y medio de que comience y hay que preparar lo que vamos a hacer en esas fechas, en Navidad y en este caso concreto, el día del fin de año, el viaje. La información está en espaciomisterio.com, en viajesprisma.com, ahí está toda la información sobre este viaje, sobre lo que estáis preparando, pero antes, tan antes que el jueves que viene, por la noche aquí, a la 1:30 de la madrugada, en la sintonía de Onda Cero, una cita más con el Colegio Invisible. En este caso hablaremos de brujería en el siglo XXI. Todos pensamos que la brujería es algo de antaño, algo de la época de la Inquisición, ¿no? Que ya no existen las brujas, pues nada más lejos de la realidad. Existe la brujería, se practica la brujería y además algunas de esos métodos o de esas cosas que se realizan en brujería no son precisamente para buenos fines. Hay gente realmente además adicta a las consultas de brujas, chamanes, que además piden no solamente cosas positivas, sino que piden incluso a veces la muerte de otros. Y bueno, de eso hablaremos el jueves en el Colegio Invisible, de la brujería en el siglo XXI. El jueves por la noche, después en de Radio Estadio Noche, a la 1:30, aquí en Onda Cero, en la sintonía de Onda Cero, el Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández y con Laura Falcó Lara, a quien escuchamos en los ecos del pasado el próximo fin de semana, el sábado, el domingo por la noche. Laura, nos escuchamos entonces. Gracias. Buenas noches a todos. Y tiempo ahora para Mujeres con Historia. Las protagonistas van a ser las reinas Luisa Isabel de Orleans y María Luisa de Parma, y su relación con el mundo del sexo. Nos lo cuenta Silvia Casasola, que ha conversado de este tema con la periodista, la investigadora, la escritora Marta Cibelina. Mujeres con Historia. Los Borbones tienen fama de ser muy ardientes y también promiscuos. No en vano, los acuerdos de Estado y alcanzar mayor poder en su reino les ha obligado a lo largo de los siglos a casarse con otros príncipes y también nobles que ni conocían y, por supuesto, ni siquiera amaban. La mala fama la arrastran los reyes borbones masculinos. Prueba de ello es nuestro rey emérito Juan Carlos I, que incluso con 83 años sigue dando que hablar con posibles parejas y romances. Pero, ¿y las reinas? ¿Las reinas borbonas también han sido muy ardientes y promiscuas? Para averiguarlo nos acompaña esta noche la escritora Marta Cibelina, que ha estado investigando sobre el tema, publicando sus resultados en un libro cuyo título lo dice todo: Los Borbones y el Sexo, de Felipe V a Felipe VI. Esta noche vamos a conocer las relaciones amorosas de dos reinas consortes de España y cómo eran en la intimidad: la francesa Luisa Isabel de Orleans y la italiana María Luisa de Parma. Buenas noches, Marta. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, y espero que tú también fenomenal. Bueno, yo quiero que nos hables un poquito de quién era Luisa Isabel de Orleans y con qué adjetivos la definirías. Pues Luisa Isabel de Orleans era divertida, imprevisible y estaba algo loca. Luisa Isabel de Orleans era una de las nietas más pequeñas del rey francés Luis XIV y de su amante Madame de Montespan. Nació en el Palacio de Versalles y no le prestaron la menor atención a su educación, pues pensaban que contraería matrimonio con algún príncipe poco importante. En cambio, el destino quiso que el rey de España, Felipe V, uno de los nietos mayores del rey francés Luis XIV, pensara en atar lazos con su país natal, uniendo en matrimonio a su heredero Luis I y a Luisa Isabel, una de sus primas. Lo que no se imaginaba es que una niña de 12 años, edad que tenía cuando llegó a la corte española, iba a estar tan asalvajada. Estaba completamente asalvajada. Se habían olvidado por completo de ella. O sea, era una niña que no la tenían como un perrillo suelto por Versalles. Su abuela, la princesa del Palatinado, que es una de las mujeres más fascinantes de la época y de las que mejor escribía en cartas, unas cartas que nos describe como era de la corte de Versalles, dice que era sumamente desagradable, pero a lo mejor porque no se había molestado en conocerla, es que la tenían completamente abandonada. Pero es una cosa real, que no es algo inventado, que ella cuando llegó aquí a España, pues se veía que la corte era como muy aburrida, ¿no? Muy religiosa, ya acostumbrada a hacer un poco la cabra loca en la corte francesa, y la daba por ir desnuda por los pasillos y enseñaba ahí sus cosas a todo el mundo. Sí, eso es cierto. Es que el exhibicionismo es la única supuesta perversión sexual que se les permite a las mujeres de todas las épocas. O sea, y entonces lo que pasa es que ella abusaba. Ella en un momento dado pues estaba muy orgullosa de su cuerpo y pues lo mostraba siempre que tenía ocasión. Cogía de repente y se quitaba el camisón y se ponía a limpiar con el camisón los azulejos. O se ponía a pasearse desnuda por el palacio, y Felipe V de repente no le hacía gracia, porque aunque era un señor que era un sátiro en la cama con su mujer, solamente con su mujer, pues tenía respeto a la nuera. Un día la vio desnuda paseando por los jardines y decía, por Dios, pero ¿qué estoy viendo? O sea, no era normal en ese sentido. O sea, y también a lo mejor era una forma de desfogarse, pues porque le provocaba placer que la vieran desnuda, porque claro, su marido no la satisfacía en la cama. También se cuenta y se sospecha que tuvo algún episodio lésbico, la pillaron con una cocinera, uh-huh. Jugaba unos juegos un poco extraños, así. Era creativa y juguetona. Uh-huh. Pero su marido la quería y al final acabaron teniendo una buena relación sexual. Claro, pero porque exactamente, Luis I, empezaron los dos muy jovencitos, siendo adolescentes, y entonces en un momento dado, él también estaba como un poco cansado de esta forma de ser de ella así tan alocada, porque por lo visto, ella los placeres que se daba era comer mucho, ir desnuda y bueno, pues intentar provocar a ver si la miraban y creaba a su alrededor lascivia, ¿no? Lascivia y luego en un momento dado le gustaba, era muy macarra, era muy heavy, se diría hoy. En un momento dado Simón cuenta, medio riéndose, medio llorando de vergüenza, que cuando se fue a despedir de ella empezó a eructar, cada vez que hablaba le dirigía la palabra, soltaba un eructo, y luego le hacía otra pregunta, soltaba dos eructos, y toda la corte riéndose. O sea, eructaba, se tiraba pedos, hacía de lo que le daba la gana. O sea, era una completamente una provocadora, era como, se podría decir que fuera como una reina funky. O sea, estaba muy, no sé, acostumbrada a hacer realmente lo que le venía en gana, protagonizó un suceso que fue la comidilla de la corte y que le trajo bastantes problemas. O sea, bragas no ha habido hasta prácticamente el siglo XIX. O sea, las bragas como tales, había los calzones y estas cosas, pero ella iba con una camisa, como le encantaba ir con camisas semitransparentes o con batas por todas partes, pasearse así, con un deshabillé, y entonces quería coger unas ciruelas y le pide ayuda a un noble muy muy guapo que había para que le ayude a sujetar la escalera, y entonces hace como que se cae, y el noble pues en un momento dado la sujeta para que no se caiga, mira para arriba y claro, ve lo que tenía que ver, lo que no tapaba ninguna braguita princesa como las que se usan hoy en día. Y entonces ella se hace la ofendida, porque claro, lo ve todo el mundo y se hace la ofendida y monta un numerito, y entonces dice que este hombre ha intentado meterle mano, dice que ha abusado de su inocencia, de su candidez, y entonces se queja y lo comenta, y se va corriendo por toda la corte, y el rumor se corre, y este hombre se lo cuenta a Grimaldi, que era un cotilla de muchísimo cuidado, y entonces va agrandándose la historia, y al final lo echan al noble de la corte. Y bueno, pues fue algo que la dejó marcada, porque todo el mundo al final pensó que es que lo hizo a posta, como realmente lo hizo porque le apetecía enseñar, como era exhibicionista, le apetecía mostrar su tesorito al noble que le gustaba. Y eso es lo que pasó. Luis I, harto del comportamiento irrespetuoso de su mujer, decide tomar medidas para atar en corto a la futura reina Luisa Isabel. Decide encerrarla en un palacio, en unos, me parece que la encerraron los alcázares, creo. Sí, en el alcázar. En el alcázar, y no la dejaba salir de allí. Eso fue por consejo de su padre. Su padre también le dijo, él debía tener debilidad por ella. Debía tener un cierto enganche fuerte con ella desde el punto de vista erótico, porque dijo, bajo ningún concepto te acuestes con ella, le dice en una carta el padre al hijo. Por eso sabemos que tenían relaciones, independientemente de que el hijo hiciera excursiones, por lo visto, cuentan los autores de la época, por algunos lo llamaban melonares y otros sitios que no eran melonares. Eso es la forma de decir, o sea, que debía visitar algún prostíbulo o algo por el estilo. Pero bueno, tampoco fue excesivamente promiscuo Luis I, ¿sabes? No le dio yo tiempo. Y estaba enamorado de su novia, y al final de su novia, de su mujer, y al final se reconciliaron y volvieron a estar juntos. La encarcelaba una temporada a ver si la otra cambiaba de actitud, y él le pedía perdón, y al final pues volvieron a estar juntos. No hubo así como uno o dos episodios como estos, pero al final pues bien, yo creo que se querían, una pareja que se quería, sí. Cuando por fin parecía que el matrimonio era feliz y que ambos estaban plenamente satisfechos, la enfermedad asoló en el cuerpo de Luis I, quien había subido al trono con 17 años al abdicar en su favor su padre, el rey Felipe V, que tenía problemas mentales, lo que ahora llamaríamos trastorno bipolar. Luis I apenas pudo reinar 8 meses, pues la viruela le fue consumiendo precipitadamente. Ante esta terrible situación, la única que se portó con total generosidad y amor fue Luisa Isabel de Orleans. La alocada niña de la corte de Versalles, a sus 15 años, se había convertido en una reina amorosa que no dudó en cuidar a su esposo hasta el final. Ella se quedó al pie de la cama cuidándolo, y siendo la viruela una enfermedad mortal en aquellos tiempos, y de hecho se contagió, ella no murió pero se contagió, y estuvo cuidándolo como con una abnegación sobrecogedora, ¿sabes? Lo que pasa que se portaron muy mal tanto Felipe V como Isabel de Farnesio con ella, la devolvieron a Francia de muy malas maneras, tampoco la cogieron bien en Francia, en la corte de Luis XIV, y bueno, pues está, no sé, al final murió a los 33 años y estaba gordísima por lo visto. De jovencita le gustaba comer muchísimo, se comía todo lo que había en la cocina, bajaba a la cocina y lo acababa con todo, ¿sabes? Con todo lo que había en la cocina, se podía comer con el servicio, pues un poco como Tamara Falcó. Lo que pasa que, hombre, Tamara Falcó no se atibora ni nada por el estilo, como la descendiente de la mujer que la cuidaba. Y entonces le encantaba estar cotilleando y hablando con los cocineros ahí y acabando con todas las existencias de comida que había allí. De jovencita no engordó, pero de mayor sí. Se ve que sí, y bueno, al final tenían que moverla con andas o con alzas o los criados para moverla de un lado para otro. Engordó muchísimo. Vamos, que en realidad esta mujer hubiese sido muchísimo más feliz siendo una mujer normal y no siendo una princesa. Yo creo que sí. A la que sí le gustaba ejercer de reina fue a la italiana María Luisa de Parma, quien tenía más de francesa que de italiana, pues recibió una educación afrancesada. Al igual que Luisa Isabel, se prometió a su marido, el futuro Carlos IV, a los 12 años. Y fue una mujer muy fértil, pues tuvo muchos hijos. Marta nos cuenta qué destaca de esta reina. No creo que tuviera tantos amantes como se decía, ¿sabes? Así como Isabel II, es injusto decir que era una reina ninfómana. De esta tampoco se puede decir que ha sido la reina más sucia, vil y... Estaba loca por Godoy. Estaba loca hasta el punto de que se dejaba maltratar por él, ¿sabes? O sea, fue una mujer completamente alienada por el amor, por un sinvergüenza. O sea, Godoy, todo lo que he visto de él no me ha gustado absolutamente nada. Era un hombre muy atractivo, extremadamente atractivo, pero no merecía ni muchísimo menos la entrega que tuvo esta mujer con él durante toda su vida. O sea, fue exagerado. ¿Por qué piensas que ella se enganchó tanto a Godoy? Porque, según tú relatas, le conoció después de su décimo hijo. Sí. Y porque ella tuvo 23 embarazos y 14 hijos, ¿no? Sí. Sí, era una mujer muy fértil, yo creo que Godoy fue el hombre más importante de su vida. ¿Y por qué se engancha tanto a Godoy? Pues pienso que Godoy era un hombre que debía de funcionar muy bien en la cama. No sé, por lo que parece ser, sí. El reinado de Carlos IV y María Luisa de Parma ha pasado a la historia por la gran influencia que ejerció sobre ambos su primer ministro, el noble y político Manuel Godoy. Según las crónicas, la reina estaba totalmente seducida por la guapura e inteligencia del extremeño, que supo tener contenta a la pareja real, quienes crearon un título para él en reconocimiento a sus servicios. Ese título fue el de generalísimo. Sí, el que luego usó Franco para él, sí, pues Manuel Godoy fue la primera persona que lo disfrutó. Y eso que, bajo la gestión de su gobierno, España fue ocupada por los franceses. La duda que nos asalta es si el rey Carlos IV tenía conocimiento de los cuernos que le ponía la reina con Godoy o prefería hacerse el despistado. Creo que sí que sabía lo de Godoy, y he desarrollado una teoría a partir de unos testimonios que hay relacionados con el marido de Isabel II, en el que decía que no le había prestado, por ejemplo, el general Bonito Serrano el mismo trato y la misma deferencia hacia él que había tenido para con Godoy para con Carlos IV. Uh-huh. Con lo cual, no sé, me hace pensar si ahí pudo haber en un momento de algún trío, porque es que es imposible que siempre nos enterara. Uh-huh. Es imposible que nos enterara. No sé tú qué piensas. Sí, pues podría ser, porque no solamente le dejaba hacer y deshacer, sino que era el que gobernaba en el país y se dejaba aconsejar absolutamente por él. Sí, yo creo que, francamente, yo creo que sí. Y luego la maltrataba, la pegaba también. Godoy pegaba a eso hay muchísimos testimonios históricos de este tema. En la Biblioteca Nacional he visto bastante sobre este tema. Era un maltratador. ¿Cómo te deja o se deja una reina de España maltratar por un hombre que no la merecía ni merecía ninguna mujer? Luego estuvo con Pepita Tudó, sí. y, y María Luisa seguía enamorada de él, aunque estuviera con Pepita Tudó. Fue un amor loco y bueno, también tuvo otros amantes, tuvo un amante cubano. Sí, vamos, que aunque ella tuvo más amantes de solamente estar con Godoy, con él era como que ya tenía un amor, no era solamente tener un ratón. Hasta el final de sus días, hasta el final de sus días. Eso fue hasta el final de sus días, hubo una amistad y una... Se seguían escribiendo, sí, sí. ¿Llegó a tener hijos con él? Yo creo que sí. ¿Cuántos? Es que eso es muy difícil de saberlo. Eso habría que hacer una ouija o algo por el estilo. Pero seguro que uno o dos por lo menos, sí, ¿no? Uh-huh. O tres, ¿no? Claro, me imagino, no lo sé. Fernando VII, el primogénito, que tampoco es que fuera muy muy muy agraciado el hombre, tenía... No era hijo de Godoy, ese no era hijo. Ya, de... ya. Tenía bastante odio a su madre y también odiaba a Godoy. ¿A quién quería? ¿Quería a su padre o quería a alguien? No quería a nadie, solo se quería a sí mismo. No quería a nadie, no tenía ninguna dignidad ni ningún sentido de la nobleza ni de la lealtad hacia nadie. No llegó a pedir a cualquiera de las sobrinas de Napoleón, llegó a querer emparentar hasta con Napoleón. Eso siempre se ha intentado tapar por salvar la vergüenza de España. O sea, es el personaje más abyecto y más vergonzoso y más putero, por así decirlo, que ha habido de todos los Borbones. Hace poco me hacían una entrevista y me preguntaban, ¿no? Hombre, hay mucha relación entre los Borbones y la prostitución. Digo, no es lo mismo tener queridas de alto nivel como pudiera tener Luis XIV que lo que hacía Fernando VII. Fernando VII era un sinvergüenza, le gustaban las mujeres de muy baja estofa y se aprovechaba de ellas, coleccionaba camisones de mujeres vírgenes, o sea, lo peor de lo peor. No, uh-huh. Es un personaje, no he disfrutado escribiendo de él, me parece repugnante, de verdad, no solamente desde el punto de vista histórico, de que ha sido el rey infelón de la historia, sino en el ámbito personal hay anécdotas que hasta te asustan, ¿sabes? Uh-huh. O sea, no me gusta nada. Lo bueno de esto es que la historia al final ha sido justa con este rey y ha pasado a la historia como el peor rey de España y, como tú dices, ya no solamente gobernando, ni de traicionero y de todo lo que hizo, sino que encima personalmente pues una persona indeseable. Él intenta de alguna forma vengarse de... Además, no sé si llega también a maltratar a su madre. Creo que sí. Creo que sí. Dicen que no... A ver, es que tú sabes cómo cuentan las cosas los historiadores y los cortesanos antiguos de una forma como muy... Sí, parece ser que le intentó levantar la mano en algún momento. Sí, sí, sí. Y aparte que, bueno, que no, que es que la odiaba a muerte, quería hacer... la llamaba prostituta, la llamaba, le escribía de todo de ella, o sea, era... Era algo terrible. Fernando VII, heredero de la corona de España e hijo de María Luisa de Parma y Carlos IV, se atreverá a encerrar al confesor de la reina para que no descubra uno de sus mayores secretos. Ella dice que ninguno de los hijos que ha tenido son Borbones desde Carlos IV, que eso se lo había dicho. Y esto lo dijo a su confesor, y ese confesor lo reflejó en una carta. Y entonces Fernando VII lo encierra, lo mete en la cárcel y no le suelta. Eso es lo que hizo, se convirtió como una especie del conde de Montecristo. Y esa carta ha aparecido después. Y existe esa carta, no sé exactamente dónde está, pero yo he visto copias de ella en alguna revista de historia, ¿sabes? No sé dónde está, pero la he visto. Pero yo no creo, además no creo que... Yo creo que Fernando VII era hijo de Carlos IV. Lo de Fernando VII que sea hijo de Carlos IV, pues es que te pones a pensar, pues a lo mejor no lo era. Uh-huh. Porque parecido físico no, a lo mejor no lo era. Y si no, ¿por qué se interesa en que esa carta no viera la luz? ¿No? No sé. Vamos a dejarlo ahí, ya está. Bueno, María Luisa al final muere en Roma y muere al lado de su amante Godoy. Pero bueno, Godoy no la podía dejar tranquila, esta mujer. Ella no le podía dejar tranquilo a él. Él ya estaba asqueado de ella. Él en un momento dado... además tenía amantes a punta pala y además abusaba de gente pobre que necesitaba dinero, que iba a pedir favores a Palacio y se acostaba con sus hijas y con sus mujeres, y eso era una vergüenza, y de eso tenía constancia la reina, y le daba lo mismo, ¿sabes? Uh-huh. O sea, no, María Luisa estuvo locamente enamorada de este hombre. La reina acompañó a Carlos IV al destierro, primero en Francia y finalmente en Roma, donde falleció el 2 de enero de 1819 en compañía de su eterno amor, Manuel Godoy. ¿Y qué pasó con Godoy? Pues este fue abandonado por la duquesa de Chinchón, su esposa oficial, prima del rey Carlos IV. Harta de sus infidelidades, y cuando murió esta, se casó con su amante Pepita Tudó, con la que había tenido 4 hijos, de los que solo sobrevivieron 2. Fernando VII cumplió su venganza y confiscó las propiedades de Godoy, invalidó el testamento de la reina que le compensaba de pérdidas económicas y le hizo renunciar a varios de sus títulos. Godoy terminó sus días en 1851 sin que su muerte fuera noticia para nadie. La semana que viene seguiremos hablando con Marta Cibelina, pero en este caso de la reina española Isabel II, conocida también por la de los tristes destinos o la reina castiza. Mientras tanto, si queréis ahondar más en la vida amorosa de los reyes de España, tenéis todos los detalles en el libro Los Borbones y el Sexo, de Felipe V a Felipe VI de la Esfera de los Libros. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar contigo. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Nos dice Lady Maraca con Almohadilla Rosa Vientos, lo del apagón es una cosa que lleva algunas semanas sonando. Que se vayan a dormir, que se vayan a soñar. Vamos a hablar de sueños ahora en Fronteras del Futuro. Porque los están investigando cómo tener sueños lúcidos. Javier Sevillano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Estupendamente. Oye, por cierto, ¿cómo va la encuesta? La encuesta, pues hace ratito que no la miro, pero más o menos estaba en un 40-40, un poquito por delante Uriguelez, creo, de Alan Moore, pero prácticamente parecido, es un poquito detrás, Whitney Strieber. Entonces, ¿a quién expulsamos? Whitney, yo le he puesto Whitney, pero es Whitney. Es W, Strieber. El autor de Communion, el libro, y el autor del texto de películas como Lobos Humanos o El Ansia, ambas protagonizadas pues por David Bowie. Os voy a recordar, ¿habéis visto la película Origen? No. De Christopher Nolan, protagonizada por Leonardo DiCaprio. No, creo, mira, entre la de Dune que decía el otro día Amado y Origen, creo que vamos, que me voy a volver loca perdida ya. Bueno, pues Origen, las tengo que ver una detrás de la otra. Es un poco de lo que vamos hoy a hablar en esta sección, es de los sueños lúcidos, es decir, de los sueños que nosotros podemos controlar. ¿Dónde surge la primera vez que se usa el término sueño lúcido? Pues lo hace en 1913 el psiquiatra holandés Frederik van Heden. Bueno, Frederik. Yo es que a Holanda he ido a otras cosas. ¡Uy! Entonces, este psiquiatra holandés fue el que el primero que utilizó el sueño lúcido y lo describía como un estado del sueño en el que uno experimenta tener una cierta percepción de lo que está ocurriendo, ¿no? luego, ser luego de soñar, sí, y dirigir el sueño y llevarlo a donde tú quieres. Eso es. Eso es lo que comprobaron, lo que verificaron científicamente en la década de los años 70 del siglo pasado en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Y es un poco de lo que trata la película, ¿no? De que tú controlas el destino de tu propio sueño y en la... Bueno, no voy a destripar. No, eso mola. Sí, lo hemos hablado en otras ocasiones. ¿Cómo acaba la película? Exactamente. ¿Cómo acaba? Con Dien. Soñando. Bien. Bueno, pues entonces, ¿en qué consiste esto de los el sueño, los sueños lúcidos? Pues a lo largo de la historia, los científicos que lo han querido estudiar no están muy de acuerdo en qué es realmente el sueño, para qué sirve, cuál es la finalidad. No solo hay una finalidad que está muy clara, ¿no? El cuerpo necesita esas horas de descanso para reponer muchas funciones puramente fisiológicas. Pero eso es dormir. Exactamente, claro. Desde el punto de vista mental, esa actividad que el cerebro durante el sueño REM, esa actividad que hay, pues los científicos todavía han ido averiguando eso de los movimientos de los globos oculares durante la fase REM, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo poquito que han podido ir descifrando es que este tipo de estado serviría cuando uno llega a poder controlar lo que ocurre en un sueño, lo que tú quieres soñar, y para eso lo que requiere el cerebro es entrenamiento. Hay personas que pueden llegar a controlar y a tener sueños agradables porque esa persona quiere tener ese sueño agradable. Esto es muy importante, dicen los neurocientíficos, porque podríamos controlar, por ejemplo, las pesadillas. Eso es. Yo hice una miniserie hace relativamente poco y va de personas que tienen unas pesadillas tremendas y gracias a los sueños lúcidos consiguen que esa pesadilla termine bien. Luego le dan otro giro que no voy a contarlo, pues, pero está muy bien. En eso consiste un sueño lúcido, ¿no? Un sueño lúcido como nosotros controlamos lo que queremos soñar o cómo, más que lo que queremos soñar, cómo queremos que ese sueño evolucione durante nuestra fase en la que estamos dormidos. Entonces sirve para eso, también podría ser muy interesante para estados de depresión, estados de shock postraumático, ¿no? Cuando nos ha ocurrido, y para, evidentemente, durante la fase del sueño, poder hacer cosas divertidas, es decir, entretenernos de forma positiva, por ejemplo. Viajar, exactamente, y para también dar una rienda suelta a nuestra imaginación y hacer cosas que en el mundo real son absolutamente imposibles, ¿no? En un sueño, no, e incluso crear objetos inmateriales, pero que en el mundo real sería absolutamente imposible que esos objetos existieran. Dicen que, por ejemplo, la gente muy creativa, las personas muy creativas, artistas, músicos, tienen, esto lo estudiaron en la Universidad de Wisconsin con algunos artistas y músicos, que ellos artistas, pintores, se imaginaban, ellos reconducían su sueño lúcido hacia una galería en la que hubiera una serie de cuadros. Y en esa galería ellos se quedaban prendados o prestaban especial atención a un cuadro que veían en esa galería y que a la hora de ellos lo almacenaban, lo recordaban, y a la hora de despertarse ese cuadro era un poco el que les guiaba la obra que ellos querían crear en el estudio, ¿no? Uh-huh. Con los músicos ocurre igual a nivel de concebir una partitura, ¿no? En un momento dado un músico quiere dar un giro a la creación que está realizando y a lo mejor activando ese sueño lúcido da solución a ese problema de la metafóricamente es lo que decimos en tantas ocasiones, voy a consultar con la almohada, y la almohada nos habla y nos guía. Exactamente, lo que hacer, ¿no? Es que los científicos dicen que eso, que serviría también para dar solución a muchos problemas que nos bloquean en la vida real y que incluso ya no a una persona normal, sino normal, me refiero a personas que tienen otros científicos, matemáticos, exactamente, que hay en los que existen ciertos problemas complicados, complejos de resolver, y que estos sueños lúcidos, si los sabemos dirigir, los sabemos entrenar, pueden dar solución durante el sueño, o dar con, si no la solución tal cual, si dar con la clave, exactamente, para poder llegar a esa solución final. Si queréis, se consulta Google, algunos lo hacen a Google, otros vamos a consultar en el futuro a nuestros sueños, que seguramente nos van a guiar mucho mejor porque somos nosotros quienes lo tenemos. Y si queréis os doy unas pautas que dicen los estudiosos del tema, cómo poder soñar lúcidamente. Esto del sueño lúcido, yo cuando leyendo la nota me recordaba, no sé si lo habéis acordado, esto es para viejunos, ¿eh? Aquello del pedete lúcido. En aquella serie que se llamaba Anillos de Oro, sí. Que era el abogado que hacía Echanove, era el becario, y entonces en uno de los juicios se presentaba con un pedete lúcido que le decía al magistrado. Sí. Pues esto cuando leí lo del sueño lúcido. Echanove, claro, fin, y Manol Arias, somos, sí, bueno, sí. La peli, hablando de pelis, la otra ronda también va de eso, sí, de sí. Que estás ahí un poquito que te da, claro, como la neurona una conexión una especial. Bueno, pues los expertos dicen, hay que empezar a recordar los sueños, es decir, hay que ser consciente de que estamos soñando. O sea, hay que, aunque estemos dormidos, pero que sepamos, con entrenamiento poco a poco, uh-huh, que en ese momento lo que estamos haciendo es soñar. Y tenemos que hacer un diario de sueños para escribir en el momento que te despiertes, esas recuerdos muy, muy, muy, muy evanescentes que hay que apuntarnos en ese momento, o si no ya los has perdido. Y los has perdido ese recuerdo. Entonces, en el momento tienes que escribirlo, ¿no? Tienes que establecerte una meta, como por ejemplo trabajándola mucho con procesos mentales para poder llegar a tener esos sueños lúcidos. Por ejemplo, con el en este paso es muy importante todo esto que hablamos del mindfulness y todo esto, ¿no? Es decir, tener la mente activa y ser nosotros los que tomemos la rienda de nuestra propia mente, ¿no? Mantener el deseo de tener un sueño lúcido es importante durante todo el momento. La serie que te digo yo, lo que hacían era focalizar en una puerta y entonces, ajá, una vez que ya controlaban, lo hago súper rápido, esa puerta era como que atravesar esa puerta ya pasaban al cambio de ese sueño, de esa pesadilla, a un sueño bonito. Claro. Y luego comprobar la realidad. En la película Origen, y esto es importante en este paso, lo que tiene el protagonista es un tótem, es decir, un algo en el que él sabe si está soñando, porque es una película en la que se funde realidad y sueño, entonces él sabe cuándo está despierto y cuándo está dormido, si ese tótem, esa imagen o ese objeto, digamos, que identifica si está dormido, si lo que está viviendo es un sueño o es pura realidad. Entonces nos tenemos que fabricar ese tótem para que sepamos en el momento que estamos realizando ese sueño lúcido que estamos en un sueño lúcido, uh-huh, no en la pura realidad. Y luego, evidentemente, meditar unos minutos todos los días, en varios momentos del día, repartir esa meditación. Y luego, por supuesto, en esta fase que en todo esto que es muy mental, estar abierto, tener mente abierta y estar abierto a cualquier tipo de experimentación en este sentido, en la fase en la que estamos durmiendo. Los sueños en el futuro, dirigir los sueños se convierta en una biblioteca, en un libro. Con Javier Sevillano, Fronteras del Futuro. Gracias. Muy lúcido todo. Que soñéis. Entre el mar más bravo y las montañas más empinadas se encuentra Cantabria. Es un lugar mágico, un lugar, hoy vamos a comprobarlo, con casos, con experiencias, con testimonios, un lugar sobrenatural. Y vamos a hablar sobre Cantabria, sobre misterios, sobre enigmas, sobre casos extraños con un investigador, con Fran Renedo. Fran, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. Pues encantado, como siempre, de estar con todos vosotros. Buenas noches. Que acabas de publicar un libro titulado Cantabria Sobrenatural, un libro en el cual hablas de muchas cosas, pero yo creo que el fundamento de que sea un lugar tan relativamente pequeño, pero tan vasto en cuanto a vivencias extrañas y paranormales, lo tiene mucho que ver esa geografía tan cambiante. En pocos kilómetros está el mar más bravo y las montañas más empinadas. No te quepa duda, Bruno. Además, como bien dices, es una región pues geográficamente pequeña,

una suerte de, bueno, de bola luminosa que se movía de un lado a otro dentro del campo de visión que tenían las niñas en ese cielo. Bien, muchas veces cuando se le pasaba el trance, las niñas bajaban a la sacristía y le comunicaban esas visiones que tenían al párroco del pueblo, a don Valentín Marichalar, y este buen hombre, bueno, pues un cura humilde de aldea, sin ningún tipo de maldad, intentaba trasladar aquello a veces tan absurdo que las niñas le remitían a un campo pues mucho más vocacional en lo que es a su trabajo, ¿no? Como era el religioso, como era el cura. Entonces le pregunta y le dice esto: no, mire, padre, detrás de nuestra madre aparece esta esfera luminosa en el cielo flotando. Y dice: bueno, la verdad es que ya no sé a qué tenerme de lo que me contáis, pero bueno, la próxima vez que tengáis esta visión, le preguntáis a la Virgen que qué es aquello. Pues bueno, unos días más tarde tienen otro encontronazo, tienen otra visión, tienen otro trance con la Virgen, y los presentes le oyen preguntar a las niñas, a esa supuesta visión que solamente ellas veían, que qué era aquello que flotaba detrás de ella en el cielo cuando se presentaba. Claro, los presentes no escuchan nada, pero las niñas después de esta sí se lo comunican a su cura, a su párroco, y bueno, algo extrañísimo, Bruno. ¿Sabes, según la versión de Conchita que recoge en su diario, le dijo? ¿Qué le dijo rápidamente? Que quedamos sin tiempo. En eso he venido yo. En eso he venido yo, en ese extraño artefacto. Fran Renedo, todas esas experiencias y muchas otras se encuentran en ese libro, Cantabria Sobrenatural. Fran Renedo, investigador, ha estado con nosotros esta noche. Fran, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Cuéntame cómo pasó. El buque Ángeles Alvariño este año ha pasado de ser un buque prácticamente desconocido a estar día sí, día también, siendo protagonista de la noticia en los medios de comunicación. La primera vez que oímos hablar del buque fue durante la búsqueda de Ana y Olivia, las dos niñas canarias desaparecidas, el pasado 27 de abril, en el que el buque especializado en reconocimiento del fondo marino fue esencial para localizar a principios de junio el cadáver de Olivia, la pequeña de un año. Después, la erupción del volcán Cumbre Vieja le volvió a dar protagonismo el pasado mes de octubre, al tener la misión de observar los efectos de la lava vertida en el mar y el impacto que había causado en el fondo marino. Y si eso no era suficiente, también ha participado en la serie La Fortuna de Alejandro Amenábar. Para hablar de este año tan intenso, nos acompaña su capitán, Antonio Álvarez, que curiosamente se jubila el mes que viene. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuántos años llevas como capitán y en concreto al frente del Ángeles Alvariño? Pues llevo de capitán desde el año 2015. Estuve aquí cuando ya salió el barco del astillero nuevo. Empecé de segundo oficial en el 2012. Y después en el 2013 ya me puse de primer oficial más a relevos con el capitán. Y después ya se retiró el otro capitán y quedé yo a partir de 2015. Bueno, ¿y qué tiene de especial este buque para que sea tan requerido en los últimos tiempos? No sé, es un barco especial, multipropósito, que hacemos de todo. Cuéntanos, cuéntanos. Reservar. Hacemos de series, hacemos la desgracia del rescate de las niñas, y ahora con el volcán, debe ser por una despedida este año, fue bastante tremendo, debe tener una despedida bastante curiosa. ¿Cuántos sois de tripulación y qué tal es la convivencia? Porque no sé si tenéis travesías en las que pasáis largo tiempo juntos, como en otros barcos, no sé, cuéntanos. Sí, digamos, somos 14 tripulantes y después, aparte de los científicos, que son 13, en total somos 27 personas. Pero bueno, ellos embarcan cada 10 o 15 días, tenemos casi lo que dura una campaña, pues ellos embarcan casi cada 13 o 15 días, hacemos relevo de, según la campaña que sea. Ahora, por ejemplo, acabamos la campaña de La Palma y pues fueron todos los científicos y vinieron ahora otros nuevos para hacer otra campaña, que es la de radiales profundas aquí en Canarias. Y nosotros la tripulación solemos echar 2 meses en el buque. Supongo que eres consciente de la gran expectación que generasteis cuando buscabais a las niñas canarias mientras explorabais el fondo marino intentando localizar a Ana y Olivia, que ahí yo creo que fue cuando realmente el buque empezó a sonar a todo el mundo y estábamos todos pendientes de lo que estabais realizando. Sí, bueno, fue un... Bueno, a mí no me tocó estar ahí en esa campaña, me tocó al compañero, pero bueno, fue bastante... Sí, sentábamos, sabíamos que estábamos en el ojo de todo el mundo. Entonces, pues, para realizar esos trabajos, pues, ya estamos no acostumbrados, pero bueno, nosotros solemos hacerlo lo mejor que podemos e intentar que salga todo bien, claro. Claro, la situación de cómo te trasladaron ellos cuando encontraron a Olivia, lo que vivieron, ¿te lo dijeron, te lo transmitieron? No, bueno, son cosas que quedan para uno y no, tampoco son cosas que no queremos hablar tampoco de esos temas. Enviamos todo nuestro cariño a Beatriz, la mamá de Ana y Olivia, con el deseo de que algún día encuentre también a la otra pequeña y pueda descansar en paz. Canarias sigue siendo noticia en esta ocasión por la erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma. Todos estamos pendientes de la evolución del volcán y muy preocupados con los efectos que está causando en la isla. Cuéntanos cómo fue la misión del buque Ángel Salvariño. Y hace 4 o 5 días así que acabamos la campaña del volcán. Trabajamos ahí por la zona del Delta Lévico, allá a 200 metros. ¿Y qué es lo que estuvisteis viendo? ¿Cómo estaba el litoral? Estábamos viendo el fondo marino, trabajamos ya a 200 metros del Delta Lévico. Y trabajamos a 2 kilómetros, kilómetro y pico del delta, y con cenizas, 1000 metros o así de distancia, tenía el fondo con cenizas. Pero después ya, por el momento había alguna especie, pero bueno, de todo con cenizas. Según la experiencia que has tenido haciendo pues eso, ese seguimiento de cómo transcurría la lava, ¿crees que ha perjudicado el fondo marino? ¿La lava, hasta qué punto la fauna y la flora marina la está perjudicando o está teniendo algún efecto secundario? Sí, eso ya arrasó todo, ahí el fondo del mar lo arrasó, pero bueno, esperemos que pase como pasó en el Hierro, y cuando fuimos también estaba todo arrasado. Y después a los 2 años, así 2 años, vimos cómo empezaba la vida a surgir otra vez y ahora es aquello en el Hierro, es una cosa increíble lo que hay allí. ¿En cuántos años más o menos se recupera, Antonio? Yo creo que 2 o 3 años, lo que pasó en el Hierro, no sé si aquí habrá más o igual o menos, pero empezó a recuperarse poco a poco. Después de la que finalizó la erupción del volcán del Hierro, pues a los 3 años o así ya empezó a surgir vida allí en el Hierro. Y ahora llevamos 10 años, que ahora hizo 10 años, estuvimos por allí y eso es un vergel, un cambio radical de cuando fuimos al principio, cuando fue ahora. O sea, que hay esperanza. Sí, yo creo que sí, además, esperemos. Como os decíamos, el buque durante este año también ha participado en la serie La Fortuna del director Alejandro Amenábar, basado en hechos reales. En la serie recuerdan el saqueo de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, La Fortuna, como la llaman a esa fragata en la serie, por parte de los piratas de la empresa Odyssey Marine, Atlantis en la serie. Esto tuvo lugar en el año 2007. Su capitán, Antonio Álvarez, también nos lo cuenta. Fue en el mes de octubre. Porque este buque fue el que, después de lo que fuera del Odyssey, este buque fue el que fue a mirar, a observar, si fue verdad lo que dijeron los americanos, las situaciones y si dónde estaba el punto de donde encontraron el oro y todo, el tesoro. Ahí estaban, ¿no?, los puntos que nos dijeron, que le dijeron los americanos al juez, pues ahí era donde estaba localizado. Ah, pero... Y entonces yo creo que supongo que sería por eso. Ajá, pero, o sea, vosotros fuisteis a confirmar si las coordenadas que habían dicho los americanos eran certeras o no. Afirmativo, sí. Vale. Nos fuimos los que fuimos a observar. Porque en principio ellos se negaban a dar las coordenadas. Por lo que tengo entendido, sí, pero bueno, después en el juicio les obligaron a dar las coordenadas y la situación, que ya no salen, estaban borradas, pero después ya se las dieron al juez, al de Estados Unidos. Y después fue cuando se las pasaron aquí al gobierno español. Vale. ¿Y cuando vosotros investigáis, teníais algún indicio de que era ya Santa María de las Mercedes el barco o no teníais esa información? Nosotros no, lo que tenía sería el arqueólogo que vino, el José Cartagena. Ese me parece que sí, que ya tenía más o menos acertado que era Nuestra Señora de las Mercedes. Uh-huh. Por lo que encontraron y por todo lo... estudios que hicieron, claro. En la exploración que vosotros hicisteis, ¿encontrasteis algún indicio, alguna prueba del barco? Encontramos una maja de oro, un cunco, después vasijas, un cañón, una pedrera. Encontramos aquí algún rastro, sí. ¿Sabes si se extrajo algún resto arqueológico después de que vosotros localizasteis y confirmasteis que estaba allí? ¿Se extrajo alguna cosa más? Sí, nosotros sacamos una pedrera y un baja de oro y el cunco de oro. Y después una vasija ahí que sacamos. Y después ya fue otro barco más grande para sacar unos cañones grandes, que nosotros ya podíamos, y ya fue un barco más de Sarmiento, pues ya sacó unos cañones ahí de más grandes. Uh-huh. ¿Habéis tenido oportunidad de haber encontrado algún hallazgo similar en todas las actividades y los proyectos que habéis estado y las misiones que habéis estado realizando? Hallazgos, sí, bueno, después fuimos a mirar pues hallazgos ahí con un barco submarino ahí en el puerto de Málaga, después aquí otro en Cádiz, después un barco con hundidos ahí, pero bueno, eso ya va con... Aquí íbamos con la Guardia Civil, de Arqueología, después hicimos otro ahí con Cartagena también para mirar barcos hundidos, y pero bueno, eso ya los tenían ellos más o menos catalogados, uh-huh. Pero para confirmar nada más. Después de toda una vida dedicada al mar, Antonio, ¿se ha quedado algún asunto pendiente que te hubiese gustado realizar con el Ángeles Alvariño, con algún otro barco en el que tú has estado? No, ahora ya con esto ya este año, es que ya esto tenía que realizar. Ya, ahora con los del volcán ya me he ido a retirar y me dijeron, bueno, está. Y yo, bueno, pues parece que me pusisteis ahí una vela para que fuera al volcán, ya me pusisteis para que el último ya del año para llenarme. Ya son las últimas campañas que me quedan y digo, joder, parece que lo pasé a propósito. Pareces el capitán del Titanic, pero bueno, porque él también se jubilaba y pasó el desastre, pero tú es todo actividades que al final es para bien. Sí, bueno, no sé, bueno, bien, sí, el volcán, pero bueno, no es tan bueno, pero bueno, sí, es unas experiencias que coges que dices que nunca en tu vida las volvería a ver o que nunca se te podría pasar que ocurriría estas cosas. Bueno, ¿y es ya la despedida total del mar o te gustaría hacer, no sé, tienes algún proyecto en un barco tuyo personal que tengas o con algún amigo, decir, bueno, pues ahora ya voy a dar una vuelta al mundo en velero, por ejemplo? No. A mí lo que me gustó es como hay algunos que cogen una lancha y se ponen allá a ir a pescar o tal, no. No, para mí es definitivo. La playa, ir para la playa, el mar únicamente para ir a la playa. Para tomar el solecito y nadar, ¿no? Exactamente. Ir con chito y tomar una cerveza. Pero el resto de esto de que coger un barquito y tal, no. Yo de esto ya estuve navegando desde los 16 años y ya llevé mi ración. Muy bien, muy bien. Pues... Ya, al fin y... Pues muchísimas gracias, Antonio, por tu profesionalidad, y desde La Rosa de los Vientos pues os enviamos todo el cariño para tu tripulación y para ti, y para que acabes el año estupendamente. Pues nada, muchas gracias a vosotros. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la cenista. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. No se sabe si en la inmensidad del cosmos estamos solos. Lo que no estamos solos, y eso sí se sabe, estamos muy rodeados, es en nuestro cosmos interior, en nuestra casa, en nuestra vivienda. En donde hay un auténtico zoo de insectos, de bichos, de animales que apenas vemos, y no son pocos. Y es que a nuestro alrededor hay cientos de seres vivos, seguramente no, cientos de miles. Un asunto del que vamos a hablar con David González Jara, que acaba de publicar un libro titulado Un zoo en casa, en plataforma. David, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Si fuéramos capaces de contar, bueno, digo yo que vivimos rodeados de cientos de animales o cientos de miles de animales, incluso hay datos, ¿no? Sí, vivimos en nuestros hogares, por lo menos tenemos no solamente muchísimos individuos, sino muchísimas especies diferentes, ¿no? De animales viviendo con nosotros, dándonos cuenta o no a veces de ello. No nos damos cuenta normalmente de lo que tenemos al lado, creemos que estamos solos. Hay una cifra, tú comentas en el libro, una cifra de, no de insectos, sino de especies de insectos, y pueden ser incluso varios cientos que están en nuestra casa, que en muchas ocasiones no vemos porque son extraordinariamente minúsculos. Sí, bueno, en los recientes estudios que han hecho, bueno, analizando la cantidad de especies que podemos encontrar, ¿no?, la diversidad de especies en las casas, pues hablaba casi por encima de 200 especies, no individuos, especies, que son muchas. Algunas de ellas muy pequeñitas, que nos cuesta verlo, como los piojos de los libros o algunos tipos de escarabajos, y otras más grandes que las vemos, por desgracia de ellas a veces las vemos demasiado, ¿no?, como algunas arañas o algunos otros tipos de artrópodos. Y además de en las casas, también en nuestro cuerpo, ¿no? Hay alrededor nuestro, que no los vemos, pero se lo están, vamos, están dando un festín. Sí, bueno, a veces lo vemos después, cuando han pegado el picotazo, ¿no?, y lo vemos, pero también tenemos ácaros, por ejemplo, como el Demodex, que viven en nuestros poros, ¿no?, los poros de nuestra piel, sobre todo de la cara, de las pestañas, de la nariz, y viven con nosotros tan cómodamente sin causar en principio ningún tipo de problema. Has mencionado ahora los ácaros. Hace unos años se pusieron de moda una serie de fotografías que decían algunos que eran fotografías extrañas, misteriosas. En esas fotografías aparecía una serie de cosas, de manchas en los negativos, en las fotografías, en las imágenes, y eran precisamente eso, ácaros que se meten por cualquier sitio. Sí, los ácaros, son ubicuos, los tenemos en cualquier lugar, sobre todo por eso, porque son tan pequeñitos, la mayor parte de ellos, o tenemos ácaros más grandes, de gran tamaño como las garrapatas, que las solemos ver bien, pero hay muchísimos ácaros que están eso, en el polvo, entre los libros, en las sábanas, es bastante, en nuestro cuerpo, son bastante ubicuos y bastante habituales, y por suerte la mayor parte de las veces inocuos. Oye, ¿se puede decir que los piojos, porque ahí están en la orden del día, que mira, que da igual que el colegio sea privado, sea público, se vaya a la realeza, siempre aparecen en algún momento dado? Pero ¿se puede decir que han evolucionado, que han ido cambiando a lo largo de la historia? Porque yo creo que los que teníamos nosotros cuando éramos pequeños tenían un tamaño y los de ahora tienen otro. A ver, sí que es verdad que los humanos en cuanto a piojos, en cuanto a especies de piojos, somos unos privilegiados, entre comillas, ¿no? Porque tenemos tres tipos diferentes y que fueron evolucionando, ¿no?, para ocupar diferentes zonas, la cabeza, el cuerpo y los genitales, ¿no? Pero sí que es verdad que los piojos que me comentas, que son los de la cabeza, a ver, no han evolucionado, pero sí se van adaptando como prácticamente todos los insectos y los organismos, pues a esos productos químicos que utilizamos contra ellos, ¿no? Ese cada vez hace más resistentes y, bueno, en ellos le va la vida. O sea, por eso sobreviven. Son capaces de adaptarse a esos productos. Y también va la vida en que nosotros tengamos ese zoo en casa, porque en algunas ocasiones los piojos pueden ser incómodos, pero vivimos porque estamos también rodeados de una fauna que necesitamos para la vida, porque formamos parte de esa naturaleza. No estamos ajenos a esa naturaleza. No, en realidad es una de las cosas que yo creo que hemos intentado, ¿no? El hombre, por desgracia, está intentando separarse o desvincularse, como si no fuéramos parte de la naturaleza, y los hogares intentamos eso, pero la naturaleza penetra por todas partes. Y tenemos, bueno, yo te digo, arañas, todo tipo de insectos, arácnidos, miriápodos, viviendo con nosotros, y si les dejásemos a muchos de ellos, que no son perjudiciales, pues más vivirían, ¿no? Porque normalmente los solemos matar a los pobres, son tan feos que... Claro. Exacto, cogemos el insecticida y nos lo cargamos, y no nos damos cuenta de que nosotros somos como ellos, un poquito más grandes, pero también somos unos seres vivos, unos animales que estamos en la naturaleza como ellos, y nosotros les insertamos a ellos y utilizamos insecticidas. A mí me parece una cosa terrible. Queremos matar a nuestros compañeros de la naturaleza cuando nosotros somos parte de la naturaleza. No lo entiendo. Sí me gusta ese enfoque que le dais, ¿no? De que somos parte de la naturaleza y que somos como ellos. En el libro intento explicar eso a través de la biología, ¿no? De los diferentes insectos, de arácnidos. Intento que encontremos un poco el vínculo que tenemos nosotros, que somos organismos más complejos, quizá por eso, por la autoconsciencia que tenemos, pero que nuestros comportamientos no dejan de ser un remedo, ¿no?, de los comportamientos que tienen nuestros compañeros de casa y organismos de la naturaleza. Claro, pero por ejemplo, cuando te entra una avispa, una abeja, incluso hasta una araña, en un momento dado tienes más, no sé, te da más la iniciativa antes de matarla, que se vaya, que se escape, qué tal, no sé qué. Pero cuando tú, a lo mejor por lo que sea, has dejado algo de alimento y ves un reguero de hormigas enorme cuando entras, o la típica cuca que sabes que si la dejas se va a multiplicar, ahí es complicado coger la cuca y decir, no, vente a vivir, vete, claro, vete. No, ahí tienes razón. A ver, ahí dentro de todos esos compañeros que tenemos de piso, los tenemos muy indeseables, que transmiten enfermedades, pues como las cucarachas, los mosquitos, las moscas. Esos, obviamente, son individuos que no queremos en casa. Entonces hay que llegar a un equilibrio entre los individuos que no son beneficiosos o inocuos, simplemente, y aquellos que no son perjudiciales. Pero muchas veces eliminamos las arañas de casa. Es muy raro que ninguna araña de casa aquí en España provoca ningún problema, es muy, muy, muy raro. Y de hecho tenemos arañas, las arañas de desván, que es la del género Pulcus, son grandes cazadoras de otros, por ejemplo, de mosquitos, o de otra serie de bichitos que sí pueden causarnos problemas. Y se decía que quien tiene en casa una araña no tiene mosquitos, no tiene cucarachas, tiene su razón de ser. En el fondo es, en naturaleza es, lo decía Darwin, ¿no?, evolucionismo, el... algunos para sobrevivir necesitan cazar a otros. Sí, bueno, en mi casa, es verdad que me costó con mi mujer hacerlo entender esto, porque sí, en mi casa las arañas se respetan, las arañas de desván, que tenemos bastantes, están por aquí, se quita un poquito la telaraña porque, oye, pues cuestión de limpieza, pero conviven con nosotros, y de verdad que si las dejáis vivir y os fijáis luego en las zonas donde se alimentan, vais a encontrar cadáveres de mosquitos que luego habrá que limpiar, cantidad, esos mosquitos no ha habido que matarlos, se los han cazado ellas. Sí. Entonces, bueno, ha llegado un equilibrio entre los bichos buenos y los bichos malos. Claro, el mosquito tú le pones como que es el más mortífero, ¿no? Es el que a lo mejor parece así tan chiquitito, inofensivo, y cuando te quieres dar cuenta te ha podido transmitir sabe Dios qué. Bueno, no es que le ponga yo como más mortífero, es el animal más mortífero para la especie. Para nuestra especie transmite enfermedades como la malaria, que es quizá la enfermedad que más personas mata, ¿no?, al cabo del año. Es una barbaridad. En España no hay malaria, obviamente, pero sí podemos transmitir nuestras enfermedades, una leishmaniosis, o ahora que está introduciéndose el chikungunya, otra serie de enfermedades, ¿no? Entonces, el mosquito es, sin ninguna duda, seguido de cerca por la garrapata quizá, pues un organismo que es indeseable, que no, que obviamente en casa no tiene que estar, eso está claro. Y sin ninguna duda, si pensamos en un sitio, en nuestra casa, en nuestras viviendas, que puede ser reservorio de bichos, de insectos, todo el mundo piensa, no sé si justo o injustamente, en la cocina. Cierto, porque los bichitos que están en nuestra casa normalmente lo que buscan es cobijo, por supuesto, algunos de ellos, y sobre todo alimento, tienen que alimentarse. Y en la cocina es donde, cocinas o despensas, es donde almacenamos nuestros alimentos. Y son lugares predilectos, pues, para un montón de gorgojos, para las hormigas, bueno, pues para también distintos tipos de ácaros, son lugares, bueno, pues muy apetecibles para ellos. Ahí están los alimentos. Y, por ejemplo, cuando se tienen mascotas, que también ellos tienen sus bichitos correspondientes, hay gente que le da un poco de repelús por si acaso se les puede contagiar algo, si lo acarician y tal. ¿Eso puede ser así o es un poco leyenda? No, yo creo que si una mascota que tú tengas, si la tienes bien cuidada, va, tiene sus revisiones veterinarias como tiene que ser, su calendario de vacunación, ¿no? Porque los perros y los gatos tienen que tenerlo también. Y tienes cuidado cuando sacas al campo al perro, por ejemplo, y cuando vuelves le revisas un poquito para no tener ninguna garrapata, yo creo que no tiene que tener ningún problema. Es más, a mí me encanta tener animales en casa, porque hacen una compañía tremenda y no sé, no, nunca, siguiendo estas normas básicas de que el veterinario lo revise cuando tiene que revisarlo y vacunarle, pues no te van a contagiar absolutamente nada. Fíjate que la gente no diga y no piense, soy un desgraciado, me acuesto solo siempre, todos los días. ¿Qué va? Te acuestas con miles de bichitos y miles de seres vivos que están contigo en la cama, porque la cama se ha convertido en un auténtico reservorio de estos animales, de estos bichos. No los vemos, pero nos acompañan toda la noche. Sí, bueno, no, ya te comentaba antes que los sacaron, nos acompañan constantemente, pero en otros países donde quizá la higiene no está tan... Bueno, pues no está a este nivel, pues las chinches son unos bichos que, bueno, de hecho se llaman, hay unas chinches que son las chinches de cama. Son las vampirillas, ¿no? Claro, esperan a que te duermas, es un momento para hincharse, ¿no? Y algunas de estas chinches, por ejemplo la vinchuca, pues transmite enfermedades, que como el chagas. En España no lo tenemos, pero en otros países sí. Aquí nos acostamos acompañados fundamentalmente de ácaros y alguna vez de algún mosquito que da por saquillo, pero nada más. ¿Y por qué en un momento determinado las moscas se convierten... La expresión, me la vas a perdonar. En moscas cojoneras. Bueno, las moscas, el tipo de, digamos que cuando emergen, ¿no? Cuando salen, suelen salir en grandes grupos. Entonces, cuando empieza, sobre todo aquí en septiembre más o menos, es una época muy buena, empiezan a salir moscas, y la mosca lo que quiere es una mosca doméstica, alimentarse. ¿Y dónde encuentra alimento, sobre todo alimento dulce, gratis? Pues en las casas. Y se nos llenan las casas de moscas, que son pesadísimas, porque lo que buscan es alimentarse chupando, ¿no? Y eso es, bueno, pues es un poco molesto, sobre todo si te chupa a ti la mano o la cara. Y, van al plato de comida porque básicamente claro, encuentran ahí alimento para seguir sobreviviendo. Es que claro, no es tan raro. Y si pensamos en la evolución, es eso, la evolución. La evolución la tenemos en nuestra casa y no tenemos que ir a buscarla. Sí, sí, no, en nuestra casa y en nuestro cuerpo, como también te comentaba antes. En nuestro cuerpo han evolucionado, cuando perdimos la gran parte del pelo, ¿no? Pues los mosquitos de la cabeza se quedaban allí, y los mosquitos del cuerpo, los mosquitos pues aprovecharon otro ambiente diferente, ¿no? Que además luego cuando nos cubrimos con ropa fue fantástico y tuvimos una evolución, pero es que igual pasa con las moscas realmente se han adaptado pues eso, una fuente de alimento pues facilísimo, ¿no? Y un entorno calentito como son nuestros hogares. ¿Y es evolución. ¿Y qué opinas de las especies invasoras que vienen pues por circunstancias, por viaje, porque lo traes a lo mejor en la maleta, lo que sea, y están causando bastantes estragos, primero a la especie autóctona y también a nosotros, que las picaduras o lo que corresponda pues hace bastante daño? Claro, sí, bueno, y también a otras especies que existen aquí, por ejemplo, a los árboles, ¿no? Que venga un determinado gorgojo, que viaje en la maleta, de, pues obviamente son un peligro. Las especies alóctonas son peligrosas por eso, porque el entorno, el ecosistema no está preparado para ellas. Entonces afectan pues a los habitantes del ecosistema o a las condiciones del ecosistema. Sino obviamente hay que tratar de evitarlo, ¿no? Pero es complicado, sobre todo cuando hablamos de insectos o de artrópodos en general, es complicado porque se pueden colar en cualquier sitio. Las arañas viajan tranquilamente. La araña de Desván que comentaba antes es una araña europea, pero está colonizando Estados Unidos sin ningún problema. Ahora se ha metido en cajas de envío y ha llegado de allí. O la araña bananera, que es una araña peligrosa, pues ha llegado a España de vez en cuando en paquetes de plátanos, ¿no? Es difícil, es complicado, pero sí que bueno, vigilarlo. Pues animales que contraen enfermedades que pueden traer de otros países o pueden acabar con la fauna o con la flora autóctona. Y es que nos tenemos que dar cuenta de que tres cuartas partes, nada más y nada menos, que tres cuartas partes de los seres vivos que existen son insectos, son estos pequeños bichitos. Exactamente. Además, no solamente la cantidad, ¿no? Sino que la complejidad que tienen estos organismos. A veces los llamamos bichos y de esa forma pensamos que son, bueno, lo reducimos a algo insignificante, ¿no? Como su tamaño. Y no es cierto. Los comportamiento y las biológicas que tienen estos organismos es muy complejo, muy curioso, en ella hablamos del libro y nos podemos ver reflejados, ¿no?, en parte, ¿no?, en esa serie de comportamientos complejos que tienen estos bichos o insectos. Claro, ¿es correcta esa denominación, llamarles bichos? ¿No estamos faltándoles un poquito el respeto a algo que necesitamos para la vida? Sí, no, obviamente, en principio sería como una falta, bueno, no como una falta de respeto realmente, ¿no?, porque eso a mí no le va a importar, pero sí como que los tomamos de menos, ¿no?, los bichos sobran, hay que eliminar los bichos. No, realmente, sin los bichos no estaríamos aquí, entre las cosas, porque son los polinizadores, ¿no?, de las angiospermas. Pero es que además tienen unas realizan labores muy importantes y además son seres vivos como nosotros, súper complejos, ¿no? Sí, yo creo que ahí hacemos un poco de menos, ¿no?, a un mundo complejísimo como es el de los bichos. Está muy vinculado el mundo de los insectos, aparecen muchos, no sé si es un mito, es una leyenda o no, pero está muy vinculado a la sociedad. ¿Es real esta vinculación? Ya, pues una cosa que comento en el libro, realmente no es cierto. Es verdad que hay insectos o bichitos en general, artrópodos en general, que sí que están vinculados a la sociedad, como las cucarachas, pudiera ser, por ejemplo, ¿no? Pero otros muchos no. Las arañas que comentamos antes, las arañas de desván, bueno, son arañas que no necesitan la sociedad para nada. Es más, prefieren ambientes limpios donde puedan poner su red, ¿no?, y cazar a otros insectos o a otros bichitos en este caso. Así que realmente no es cierto. La sociedad no está vinculada directamente a los bichos, aunque nosotros lo hagamos, ¿eh? Si tuviéramos que elegir, por lo que nos dices, por lo que aparece en tu libro, si tuviéramos que elegir, David González Jara, si tuviéramos que elegir tu insecto favorito, sería seguramente la araña, ¿no? Bueno, no me cabe ninguna duda. Yo soy un apasionado de los arácnidos en general, así que sí, elegiría las arañas, porque además tienen tan mala fama las pobres. Totalmente. A ti no te da miedo, me parece, ¿no? No, a mí las arañas no me dan miedo, pero fundamentalmente es del conocimiento. Obviamente, si hay alguna araña peligrosa, claro, pues no vas a tocarla, ¿no? Pero aquí en España, por suerte, quitando eso, la araña lobo que tenemos en el campo, que no vas a cogerla porque no, te va a picar, pocas más, ¿no? Los oxceles, quizá ha dado algún disgustito, que es la araña violinista, algún disgusto porque tiene un veneno potente, pero el resto de las arañas son totalmente inofensivas, incluso positivas. Y, oye, ¿no?, ¿y la picadura de araña que en alguna ocasión ha ocurrido? Sí, lo comentaba antes, el oxcelismo es básicamente una especie que tenemos, que es abundante como especie, sobre todo en el sur de España, que habita también en las zonas oscuras, ¿no?, desvanes, pero realmente casos que se oigan muy, muy, muy pocos, y que sean luego confirmados realmente por la comunidad científica, casi nulos. Entonces, asustarnos porque suceda una picadura peligrosa cada 10 años, pues realmente tampoco creo que esté, ¿no?, con los casos que tenemos de otras enfermedades que se aparecen constantemente, quizás es un poco exageración, ¿no? Y la mayoría de las arañas que tenemos en casa, en esa mayoría, son inofensivas completamente. Un zoo en casa, así se titula el libro, en donde está esta información y muchas otras hay sobre el mundo de los animales y de los insectos que tenemos en nuestras casas. Ha hablado sobre ello, no ha estado en nuestro programa, David González Cejara. David, mil gracias. Un abrazo. Pues ya tenemos otros, un abrazo. Hemos llegado al final del programa de esta noche. La Rosa de los Vientos vuelve el próximo sábado a partir de la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias, con un invitado muy especial. Os hemos puesto pues unas encuestas en Twitter, en el perfil de Twitter del programa de servidor, unas encuestas diciendo cuál va a ser el invitado, uno de los invitados que vamos a tener la noche del próximo sábado. Si Alan Moore, si Whitley Strieber o si Uri Geller. Uno de ellos va a estar o los tres van a estar. Uno seguro que va a estar con nosotros, igual que vosotros vais a estar aquí en Onda Cero, porque ahora mismo, dentro de un minuto, comienza el Club de las 5 con Carles Lamelo. La Rosa de los Vientos, insistimos, vuelve el próximo sábado. Gracias. Cuidaros toda la semana.